Bienvenidos, aquí comienza Teleadictos, tu podcast de series, en nuestro episodio número 134. Después de habernos estado aquí un par de semanas ya de vacaciones, que entre que grabamos, que no grabamos, que sí, que no, que lo otro, pues ya hemos vuelto, ya hemos recargado un poquito las pilas y como siempre nos acompaña el señor, el gran Dani Jerez. Muy buenas. Hola, muy buenas. Luego está la persona que dice que ve series, pero se queda ahí a mitad de camino o a los 13 minutos. Flavia Bernardes. Hola, ¿qué pasa? Sí, yo veo serie, pero veo más películas. ¿Sabes? Entonces, suele esa época de mi vida, va por rachas. Está en una época de su vida de reflexionar. En unos minutos entrará nuestra querida Lorena Domacae, que está atendiendo una llamada de teléfono. Digo unos minutos, que a lo mejor es dentro de una hora. No lo sabemos, pero está por ahí pululando. Y también saludos de mi parte, Alex Berlanga, un placer. Y antes de empezar, yo creo que toca hacer un poquito de spam, ¿no? Ah, venga. Un poquito de spam. Pues, ¿a ti? A mí. La promoción. Exacto. Que ya lo estábamos diciendo en el anterior programa de que bueno, que se acercan las JPod, se acercan, como no, como cada año, la entrega de premios de la asociación Podcast. Estábamos diciendo, votando. No nos han votado. Mira que hemos grabado. Sí, sí. No nos han votado a lo que es Teleadictos, pero yo por mi parte tengo que dar las gracias a todos los oyentes y las oyentas, a que tenemos ahí. Yo tengo ahí dos nominaciones, una por un lado con el podcast de Supercultura Freak Show, donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y tal. Y por otro lado, que me llena de orgullo y satisfacción, como si fuera un borbón casi, el volver a estar nominado como mejor podcaster masculino. ¡Ay, que no me lo creo! Man of the Year. ¡Ay, que seguramente pase como la anterior, ¿no? Que quede cuarto de cinco en la votación, pero bueno, que ya es nunca un... Nunca se sabe, siempre te puedes marcar un DiCaprio. Yo creo que ya me marqué un DiCaprio con el Ponte en Pompeta, de 4 o 5 nominaciones y DiCaprio total. Entonces, yo qué sé, espero que me contagie un poco la fama de Dani Jerez, ¿no? De llegar y triunfar y petarlo, aunque fuera... Pues te tienes que retirar. Claro, que fuera hace 7 años. Exacto, y lo de Dumacae, porque además esta gente le ha dicho, si gana... Te tienes que retirar, quemas todas las naves con eso ya. Ahí, a reventarlo todo. Así que bueno, dar las gracias. Las estrellas más brillantes son las que se consumen antes, Alex Berlanga. Ay, Dios mío. Bueno, hay que morir joven y dejar un cadáver bonito. Eso es, como James Dean. Exacto. Que nada, que muchísimas gracias y bueno, yo estaré por allí, por Madrid, en lo que son estas próximas jornadas de podcasting, que ya he perdido ya el número de cuáles son, que serán el viernes 5 y el sábado 6 de octubre en Madrid. En los teatros Luchana, en pleno centro de la capital, que puede que sea todo un caos en ese sentido, porque vamos, no sé yo cómo estará los fines de semana de octubre el centro de Madrid. Así que nada. Pues, sí, no, seguramente. Así que nada, vamos a comenzar con lo nuestro. Y bueno, decidme qué habéis visto durante estas semanas que hemos estado así más de tranqui sin grabar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, de tranqui, ¿cuántas semanas hemos estado sin grabar? ¿Una semana realmente? El público debería saber que aquí me pongo yo enfermo y no se graba, esto es así. Claro, yo digo, oye, que la semana que viene no vengo. Y Dani se pone enfermo y... Saltan todas del barco como ratas. Vamos. Que no quiero mirar a nadie, Flavia, pero que si Dani y yo no venimos, Flavia, aquí no se graba, Flavia. Hombre, por supuesto, porque el rol de grabar lo tenéis vosotros. Aquí nada de patriarcado, que aquí no. Yo me dedico a hacer la portadica, que por cierto le tengo que cambiar diseño, pero yo hago la portadica. Tú grabas y otro edita. Un día me puedo dedicar a editar, si queréis. Vale, pues mira, este lo editas tú. Vale. A ver cómo sale. ¿Cómo has caído en la trampa? Ay, claro, es que hay que ir soltando el cebo, tío. Que claro. Si no... Bueno, Flavia, cuéntanos, ¿qué has estado viendo? Pues nada, yo he estado viendo, a ver, terminé por fin al día, de hecho, Sharp Objects, que terminó hace 2 semanas, me parece, hace este lunes pasado, no el anterior. Y nada, decir que los 2 últimos capítulos, muy bien. ¿Vale? Yo creo que si la serie la ves, te carga los capítulos de en medio, te ve el primero y los 2 últimos, o sea, funciona. Lo que estás también queriendo decir es que tiene interés el primero, el último y todo lo que hay por en medio es relleno. ¿Y cuántos son? Son 8, ¿vale? 8 de sobre 50, entre 45 y 55 minutos. Sí, pero vamos, que me dices que son 8 y que te sobran 5 o 6 y... malo, ¿eh? A ver, para sal... No, malo no, a ver. No, malo no, la fatal. No, espérate. Es que me estás diciendo, es que estás diciendo, ¿vale?, que la mitad de la serie sobra. No, pero sobra por si a ti todo lo que te interesa saber qué ha pasado, ¿sabes? Claro, que es lo que si le interesa a cualquiera que está viendo la serie, digo yo, porque bueno, si no... pero la serie va de mucha... Claro, tipo tú, te he estado haciendo una recomendación para ti. Claro, ¿vale? Por eso, si que para mí no. En fin, bueno, pues eso, que Sharp, que muy bien. En general la serie me ha gustado. Es verdad que hay partes que me hubiera saltado, o por lo menos se me hizo un pelín repetitiva por en medio. Hay una parte de la trama que la ves venir desde el capítulo 2, pero se compensa con el último capítulo, el girito que va, ¿vale? Así que nada, yo la recomiendo. Para mí es la serie que más me ha gustado este año por ahora. Y Amy Adams hace un papelón. La putada, entre comillas, es que no entra, no le ha dado tiempo a entrar a los Emmy y no la van a, creo que no la han nominado. Ya dicen que la actuación es tan buena que seguramente el año que viene pues la nominen. Pero si no se acuerdan, si se van a acordar, claro, si se van a acordar. Porque la verdad es que mal HBO en estrenarla en esta época del año, en vez de haberla estrenado un pelín antes. A ver, pero aquí a qué estamos, a estrenar las cosas para tener audiencia o a estrenar las cosas para ganar premios. ¿No se puede todo? Claro, no, a ver, si estamos hablando. No se puede todo, sí. Pero es que además, si estamos hablando de una plataforma en plan HBO, que al igual que Netflix o Hulu o todas estas, es un estreno cuando me sale del mismísimo. Y tengo yo mi manera de publicar las cosas, ya sea semanal o ofrecerte todo el paquetón. Luego ya no te vengas a quejar, ay, es que no me han nominado. Dice, bueno, yo qué sé, te gusta. Le tenían mucha fe, porque no, pero, si la han estrenado en verano, las cosas que estrenan en verano, las cadenas no le suelen tener mucha fe. No, pero es que ahí está, que si quieres ir de outsider por la vida diciendo yo estreno cuando me da la gana y cuando estrenas cuando te da la gana, uy, es que ahora no entras en los premios. Chico, no lo puedes tener todo, copón. Es que es muy raro, porque es raro la decisión que ha tomado, porque realmente esta es como si fuera la sustituta de Big Little Lies del año pasado, ¿sabes? De hecho es el mismo director y es una novela hecha por una mujer que habla de mujeres, etcétera. Y no sé, me ha extrañado la decisión que han tomado a la hora de estrenarla en esa época del año, pero bueno. Ya mucha gente en Twitter y eso hablan de que es la mejor serie de la temporada, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa el año que viene con el tema del premio. Una cosa que tampoco me importa mucho, pero bueno. A ver, si lo importante es que la serie funcione. Flavias. No, pero ahí lo importante, Flavia, es que la serie funcione, que la serie venda y que a esos actores y esas actrices les salga otro trabajo después de eso. Una serie buena, hombre, ya por fin, sí, claro. Por ejemplo, voy a seguir trabajando para que me siga saliendo más trabajo. Ese es el objetivo, copón. Sí, yo creo que, bueno, a ver, los datos de audiencia, ¿dónde los veis vosotros? No lo miro. Sé que la puntuación ahora en ningún sitio sale. Es que es un dato que no es relevante. Bueno, ya, pero no sé. ¿Te gusta la serie? Bueno, pues ya están. Sí. No, hombre, pero para saber si van a darle, si ha sido un éxito según HBO. Hombre, yo hay veces que lo miro en IMDb o incluso hay veces que incluso Wikipedia también pone. Huge. Dice que ha tenido huge in the huge audience for season final. Que a ver qué será huge, pero bueno. Sí, no, a ver qué es lo que entiende. A ver qué es lo que entiende HBO por huge, porque por ejemplo en ABC la serie más mierdosa tiene 16 millones de espectadores. Eso no lo ha pillado HBO ni vamos. ni en ninguna de las televisiones españolas, vamos. Claro. Que ya 6 millones es que lo ve todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el caso es que tiene un 9,28 en TV Time. Parece que a la gente le ha gustado. Pero bueno, pues nada más eso. Y qué más, otra cosa que he visto ha sido que he comenzado a ver la serie de Crematorio, de los hermanos Sánchez Cabezudo. Los mismos creadores que La Zona, que la dejé a los 10 minutos de empezar a verla. Pues esta otra serie que me han venido hablando muy bien de ella, porque además se ambienta en la ciudad donde vivo, en Alicante, en la zona de la Costa de la Costa Blanca, Benidorm, etcétera, que es una serie que produjo Canal Plus hace ya bastante añito, creo que es del 2011, sí, puede tener. Bueno, pues esta serie, aprovechando que ahora mis padres se han suscrito a Movistar todo, a todo Movistar, al fútbol, a las películas, a todo. Pues lo estoy viendo aquí en Alicante con la aplicación de Movistar. Y el primer capítulo me ha encantado. Una serie que dura 50 minutos, o sea, no sigue 40-50 minutos, o sea, no sigue el formato español, sino que sigue ya el americano. Y te cuenta, pues, la corrupción que ha habido en torno al boom inmobiliario en esta parte de aquí de Alicante, ¿no? Y que se puede trasladar a cualquier parte de la zona del país, ¿no? Y no, está interesante. Está con el protagonista principal es Pepe Sancho, ya fallecido el pobre mío, pero vamos, está estupendo. Y ya está, lo siguiente que he visto ha sido Seinfeld, Parks and Recreation y poco más, vamos. Y Friends, también he visto unos cuantos capítulos. Madre mía, cositas frescas, ¿eh? Sí, sí, te has puesto una tarde en el Neox y has dicho, uy, qué bien, Friends. Friends, madre mía. Sí, me quiero ver, porque una pregunta que os iba a hacer, Big Bang Theory, sí, la última temporada es la 11, ¿no? O sea, la que va a terminar ya. La que tiene que empezar ahora, ahora... ¿Que ya ha empezado? ¿Ya ha empezado? Eso ya... Es que la estaban echando el otro ayer, o antes de ayer la estaban echando ya en Neos, en plan simultánea. Estreno simultáneo, por lo visto. Ah, pues ahí entonces sí, pues que más pillado. Yo es que pensaba... La 12. La que empieza el 25 de septiembre es la 12. Claro. Ah, la 12. Pues la 12. La 12. Creo que van a hacer estreno simultáneo. Bueno, puede ser. Ahí Neox sí que se ha venido siempre arriba con Big Bang Theory y alguna otra serie más. Pero sí, dijeron que la temporada que entra ahora de Big Bang Theory es la última y se acabó. Que también se agradece, ¿no? Yo creo que estaban diciendo, que no estoy seguro, que era por motivos personales de Jim Parsons, del personaje del actor que interpreta a Sheldon, y que también ya es un buen momento para ir chapando. Bueno, era un buen momento hace 10 años. Sí, a ver, era un buen momento. Sí, pero es decir, a quienes seguimos la serie casi desde el principio y tal, pasa con todo, ¿no? Es decir, empieza la serie siendo tres protagonistas, de los tres crece a 5, de los 5 a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, y claro, o sea, tú te ves en. El claro ejemplo es siempre en la intro, que ves las imágenes y tal, y siempre la última escena es de ellos comiendo en el sofá. Y que llega, y que claro, ahí es donde te vas dando cuenta y dices, es que cada vez hay más personajes aquí metidos, ¿esto qué es? Y que por un lado bien, pero por otro es lo que ha pasado siempre. Se ha perdido eso, ¿no? A mí me gustaban las primeras temporadas en donde Sheldon y Penny hacían una pareja brutal. Y de cómo a poco ya la cosa ha ido cambiando y cada vez más gente, más personajes que te caen mejor que otros. Claro, la serie llega a un momento que estaba pegando a gritos el cierre. Hombre, a mí me hacía gracia al principio. Las dos primeras temporadas me hacían gracia. No, cuando ya empezó la tercera y empezaron a meter 50 bazingas por capítulo, empezó a dejarme de hacerme gracia. Y cuando ya empezaron a sus historias de amor, entonces ya sí que perdió la gracia para mí completamente, porque el fuste de la gracia es que eran tres inadaptados. En el momento en que empiezan todos a tener novia y a casarse, ya no están tan inadaptados, entonces ya no me hace gracia. Bueno, pero el padre de la mujer del judío es súper gracioso. Ese personaje me gusta, ¿eh? Sí, pero ¿qué es eso? Que está bien, pero que empieza ya a perder por un lado, por otro, y en audiencia. Sí, sí, y en audiencia es una serie que lo está petando, porque es al igual que pasó con Friends. Casi todos están cobrando $1,000,000 por episodio. En lo que es la publicidad que se mete dentro de la serie, es la publicidad que se está cobrando más cara en Estados Unidos. Es decir, que la serie se está cerrando, pero porque Jim Parsons dijo: señores, que hasta aquí. Y si no convences a Sheldon Cooper para que se quede en la serie, sin Sheldon no hay serie. Es que tú dile ahora a este tío que haga otro papel que no sea Sheldon Cooper. Que esa va a ser otra. Porque sí. De hecho ya hizo una película que es la de Figuras Ocultas. Y el papel que hace es muy parecido a Arde. Yo creo, no sé, igual me equivoco, pero yo para mí que este tío está acabado ya. Y no, y porque no puede hacer otra cosa ya. No lo puedes poner. Lleva 12 años haciendo la misma mierda. Es que así destacado, hizo doblaje. Lo mismo decían de Harry Potter y el pobre mío lo está haciendo bien. ¿Qué está haciendo? Muy interesante. Pero muy interesante para ti de reflexionar, pero no está haciendo películas taquilleras a la altura de Harry Potter. Bueno, pero yo qué sé, mírate Swiss Army Man, que seguramente te guste. Está graciosa. Esa está guay. Sí, pero y la de los nazis, que él hace de agente de la CIA, también está chula. A ver, que no son los actores, pero creo que les va a costar remontar cuando han estado tantos años haciendo lo mismo. Yo creo que es muy difícil salir de ahí, ¿eh? El encasillamiento, sí. Lo que no quería Christopher Eccleston. ¿Y dónde está ahora Christopher Eccleston? Pues no sé, haciendo sus cosas. No, nunca he sabido qué hacía Christopher Eccleston, pero me lo voy encontrando en sitios. Sí, de malo de Thor. Y de G.I. Joe. Ah, sí, el G.I. Joe sale. Claro, es el malo. También. Se va a encasillar como malo. Bueno, es que con esa cara, normal. Es verdad. No, pero bueno, que no te extrañe que después de todo lo que ha ganado estos actores y cómo sigue vendiendo la serie, esto se pueden tirar unos cuantos años viviendo de rentas. No, a ver, con lo que han ganado en la indigencia no se queda, está claro. No, y las rentas de... Claro, es un cada vez que se emita un episodio en televisión, yo me llevo aquí un sobrecito. Pero eso es como, yo que sé, como los de Supernatural, que llevan ya, yo no sé, he perdido la cuenta cuántas temporadas. Esos ya son funcionarios prácticamente, claro. Esos no... El día que acabe Supernatural, ¿qué van a hacer esos dos que no sea Supernatural? Esto, pues montar un McDonald's. Montar un McDonald's, porque es que, ¿qué van a hacer? Si es que llevan, ¿qué? ¿15 años haciendo Supernatural? Por ahí andará. Eso ya es lo más cercano a funcionario que puede ser un actor. Pues yo no me acuerdo en qué temporada me quedé de Big Bang Theory, creo que en la 9, pero la seguí al día hasta hace bien poco, vamos. Sí, yo la 9 tengo que meter. Sí, no, yo es una voy serie que yo es una serie que sí que sigo. Sí que sigo y la voy viendo. Y la de Young Sheldon también le echo ahí el quinto. Pero ¿y ese nivel de valentía? Hombre, tú ya sabes que yo cuando me pongo, Dani Jerez, cuando yo me pongo. Se nota que eres Ibiza, ¿eh? Cago la leche, ahí droga dura. Le pegáis duro a la droga, macho. Sí, pero a ver, tienes la ventaja que las dos series estamos hablando de 20 minutos. Entonces, muchas veces es un... Mira, uy, que ha salido... Pero a veces es eso, es un... Uy, que ha salido tal episodio, le voy a dar a descargar. Mientras se descarga, me veo Big Bang Theory o me veo Jim Sheldon. Esta es la serie de confort, o sea, es la que te pone cuando no sabes qué ver. Para mí eso es Big Bang Theory. Sí, y que lo que nos pasa muchas veces, no nos duele tanto ver una serie que son 20 minutos. Y a lo mejor, yo qué sé, te tiras 2 meses sin verla, vas acumulando y vas viendo un episodio en los ratos muertos, ¿no? Y cuando dices, uy, pues a lo tonto me he visto 3 episodios o 4 episodios seguidos. Pero, ¿qué es eso? Es de una digestión muy rápida y sencilla. Sí. ¿No? Es lo bueno que tiene tipo de series. Sí, que no se te queda ahí atragantado, ¿no? Es comerte una sopita, ¿sabes? Una dieta blanda. No es ponerte ahí el cordero en la estaca, ¿sabes? Asadito ahí con patata frita. Pues sí, se podría decir que sí. Bueno, y otra cosa que os quería comentar es que dentro de 29 días me avisa el TV Time que empieza la nueva temporada de Doctor Who. con nuevos showrunners y que vaya a seguir la serie, la seguís ya, vaya al día. Yo la, vamos, voy a empezar a verla día tras día, vamos, o sea, día tras día, digo, capítulo a capítulo. Yo sí, yo voy al día, pero eso, no. Lo que comentaba antes, que me da un poco de miedo porque... No sé, veremos a ver, porque no solo cambia el protagonista, cambia el showrunner y veremos a ver por dónde tira. No, yo Doctor Who vi hasta, creo que era la cuarta o la quinta, o sea, hasta todo lo de David Tennant. Empecé a ver la siguiente, que con el siguiente Doctor, pero esto que te ponías el episodio y no estabas atento. Y es cuando, que para mí, la época de Matt Smith y la petarda es un caminar por el desierto. Es que, no sé, es que, a ver, son situaciones también de cada uno, ¿no? Pero era eso, de ponerte el episodio, estás pensando en otra cosa y cuando te das cuenta, ha terminado y es un... Pues lo he visto, pero no me he enterado de nada. Y cuando te das cuenta de decir, llevo 5 o 6 episodios que los estoy viendo y no me estoy enterando de nada, ya dije, tengo que volver a empezarla desde el principio, la de Matt Smith, y dije, le voy a dar un descansito y ahí se ha quedado. No, la parte de Matt Smith, sáltatela entera porque no... No sé. No, para mí me pareció entretenida. No sé, pero yo ahora mismo es. Con Doctor Who, personalmente, es perezón máximo. Ahora sí, a ver, eso suele pasar. Cuando dejas ahí una serie en stand-by, a mí me suele costar luego retomar. Aunque me guste la serie, pero si la dejo parada mucho tiempo, luego se me hace cuesta arriba. Sí, luego es que no te apetece. A mí me costó la última temporada, pero la anterior me gustó bastante. La de Gina Coleman de Doctora. A mí la parte de Capaldi no me ha flipado porque creo que no estaba haciendo el doctor que tenía que hacer. Anda, ¿y qué doctor tenía que hacer? Tenía que hacer el doctor del capítulo de Helven, de cuando lo dejan encerrado en... Ah, el de Helven. Sí, ese es el doctor que tenía que haber hecho Capaldi, porque Capaldi es un actor para hacer eso, no para hacer el tonto con una guitarra y unas gafas de sol. Entonces, a mí me pareció muy mal que Capaldi se dejara a la mitad los mosqueteros estaba haciendo el cardenal Richelieu, que tuvieron que darle ahí una salida súper chusca porque se fue a hacer el Doctor Who y luego viene aquí a hacer el chorras. No, tenías que haber hecho el Doctor de Helven. Ese capítulo es una pasada, ¿eh? Ese capítulo es mi favorito de toda la serie. Ese es una pasada, tío. Yo ahí me levanté, aplaudí y dije, hostia, tío, esta temporada merece la pena por este capítulo. Por ese capítulo, sí, nada más que por ese capítulo. Pero bueno, el siguiente también está chulo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya, claro, ya no tiene la intensidad que tiene el otro. Último bueno, día iba a ser un poco así, el de Helven, ¿sabes? Pero que va, tío, se vuelve otra vez. Que la última temporada, la de la despedida de Capaldi, creía que iba a ser más así, ¿sabes? Más sí, como Helven. Tenía la esperanza, pero tiene alguna pincelada en algún momento dado, pero no. Sí, pero no. Pero no. Además, le meten a la compañera esa, no sé, debe ser la suplente o algo, que la meten ahí un rato y ya está. Y no sé, a mí la última temporada me ha parecido como un poco improvisada, como que no. Que de no transición. Tenía mucho, sí, como muy de transición, como muy prescindible, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues no y sé. A ver ya sí. Ya se me acuerdo del recadito que quería haberos hecho antes, es que lo último que he visto ha sido, bueno, lo último que he visto relacionado con serie ha sido El cuento de la criada, pero la película. Mucho mejor que la serie. Hombre, más corta. Hay que decirlo. Más corta. Más corta y que va al grano, tío. O sea, va pum, pum, pum, pum. Y sale Robert Duvall, por ejemplo, sale Natasha Richardson, que es la que hace de la protagonista. Y sale también el marca blanca de Mel Gibson, ¿cómo se llama? Aidan Quinn, haciendo de chofer. Y, tío, todo muy guay, ¿sabes? No sé, me ha gustado, me ha inquietado más que la serie y me ha parecido que es mucho más directa que la serie, ¿sabes? Y ha ido al grano, menos pretenciosa, te cuenta la historia y ¡pum! ¿Sabes? En fin, quería verla para decepcionarme de que la historia es interesante, pero ha sido la serie de HBO como la ha planteado, que, bueno, de Hulu. Claro, tú querías saber si la historia era una mierda o lo que era una mierda era la serie. Exacto. Exacto, y lo que es una mierda creo que es la serie. Es la serie, correcto. Sí, pero a veces es como todo, la película tú te vas a limitar a contar una historia entre una hora y media y dos horas y media, y en cambio dices, tienes aquí una serie, dices, tienes 13 horas para contarme lo que me quieras contar, y ahí es cuando es un, bueno, pues señores, sacad los canutos y vamos a desvariar, que a veces es además, lo que pasa es con que muchas adaptaciones. Si ves la película te das cuenta que la serie tiene más relleno que todo, tiene un relleno. Pero vamos a ver, ¿cómo, de quién es esa serie? ¿De quién es esa serie? De Hulu. ¿De Hulu? ¿De Hulu? Sí, es de Hulu, lo que España llegó por HBO. Pero, Ah, amigo, ya decía yo, es que no me cuadraba nada. Vale, sí, sí. Sigo yo con lo mío, sigo con mi mandanga, ya se me han terminado las vacaciones, ya estoy volviendo yo a la rutina, sí, parecía... Las eternas vacaciones, sí, sí, parecía, vaya tela, parecía, ni si fueras un maestro. Sí, sí, parecía un maestro de primaria, joder, qué cosas, ¿no? Y se acaba lo bueno, se acaba estas cosas, vuelves a la rutina, el nivel de ver series y estas cosas baja. Aún así, pues me he puesto nostálgico. Y esto ya lo traeré en futuros programas, pero me he vuelto a ver una webserie que es, si no me equivoco, la webserie de imagen real, es decir, no animación, más vista de España, que es Malviviendo, que la podéis ver en YouTube. Y bueno, que aparte tiene su página web, sacaron la serie en DVD con extras y todo el rollo, pero bueno, que sí que es una serie de fácil acceso, porque claro, se publicó originalmente, como digo, en YouTube. Ya hablaré de una manera más extensa en un futuro, pero... decir eso, serie española en un barrio sevillano ficticio llamado Los Banderilleros, un barrio de mala muerte, y con un grupo de amigos que como bien dice el título de la serie, están mal viviendo, que por un lado está el negro, ahí todos van con motes, está el negro, que es un canario que lleva ya unos cuantos años allí en Sevilla y se dedica a trabajar de gorrilla y a fumar porros. Está su amigo el zurdo, que es el dealer, es el que vende la droga en el barrio. Está el postilla, que es otro de los colegas, que este tiene dos problemas. Uno, que es cleptómano, y el otro problema es que es narcolépsico. Muy mala combinación. Y luego ya por último también está el Kaki, que es un ex militar que está súper zumbao y va en silla de ruedas y grita más que habla. Tiene ese toquecito muy, muy andaluz. Es más, hay veces que a ciertos personajes les toca subtitularlos. Que a veces, y es más, ellos hacen la queja. Ellos hacen la queja y todo, porque... Hay, por ejemplo, hay un episodio en la primera temporada que es tipo parodia de Callejeros, que es Callejosos, y ahí prácticamente todo está subtitulado y ellos mismos lo dicen. Dicen, ¿qué pasa? Que no se nos entiende a los andaluces, que nos tenéis que subtitular para que la gente nos pueda entender. Una serie que empezó hace 10 años, en 2008 por ahí, se tiraron varios años para hacer estas tres temporadas y en donde gracias a esta serie le salieron a Different Entertainment, la productora que montaron estos chicos, le salieron muchísimos trabajos. Ahora mismo lo último que están haciendo es para la plataforma de televisión española Playz. Hicieron una serie musical que se llamaba Mambo y ahora que lo sigo por redes sociales he visto que ya han terminado de grabar la segunda temporada, la han presentado en algún festival y que dentro de poco ya se podrá ver esta serie. Otra cosa, porque es eso, me he puesto muy, muy, me he venido muy arriba con todo el trabajo de esta gente, de Different. Me vi la primera serie profesional que hicieron, que fue para Canal Sur, que fue Flaman, primer superhéroe cani. Porque, vamos, pero Cani, que, bueno, una serie de unos 30 minutos cada episodio más o menos, si no me equivoco eran 12, 13 episodios, y en donde, claro, volvemos un poco a lo típico de estas cosas, vamos a parodiar la situación de la historia de eso, de un niño super cani que de repente tiene poderes y se junta con un grupo de frikis para que los frikis le enseñen a cómo controlar y manejar sus poderes, a cómo se tiene que hacer famoso. Es un vamos aquí a hacer un no sé cuánto para que la gente vea, te grabamos, lo colgamos en YouTube para que la gente te conozca. Y la serie empieza muy bien, es muy divertida. Luego ya la segunda mitad es cuando quieren hacer algo un poquito más serio y no les termina de salir tan bien, pero aún así estamos hablando de eso, de una serie producida, repito, por Canal Sur, con unos efectos especiales que sí, que son bastante chusteros, pero que están muy bien para lo que es. Tengamos en cuenta. Pero de verdad está muy bien. No, Belli, porque yo recuerdo que no salió muy bien la aventura en Canal Sur. No, a ver, el Canal Sur tuvo el problema que, claro, porque esto fue gracias, parte de la producción fue gracias a uno de los Morancos, que con su productora puso pasta, con los contactos de Canal Sur tiraron el proyecto para adelante. Funcionó muy bien, especialmente la versión para, no en el directo, de la retransmisión en su momento, sino más bien luego en redes sociales, también en YouTube, desde la página de Canal Sur. Pero dejaron un final abierto, pero Canal Sur dijo que muchas gracias y ya te llamaremos, ¿no? Se comprometieron con esta primera temporada y Canal Sur en ningún momento dijo de renovar, de hacer una segunda y ahí quedó la cosa. Que por ese lado, ya digo, es entretenida la serie, es corta, se ve rápido y sobre todo es eso. Para la gente que es fan del multiverso este creado por Different Entertainment, siempre hacen guiñitos de una cosa con otra. Actores que salen en una serie también salen en la otra. Te hace una cosa así muy, muy cercana. Y ya, que ya te digo, estas series ya las comentaré yo ya de forma más extensa en un futuro próximo. Y lo que he empezado a ver, ha sido la segunda temporada, de... Es que yo me vengo arriba, luego lo pienso y digo, es que soy subnormal. De Iron Fist, ¿no? El puño de hierro. Mortal puño de hierro. Wow. Ay, inmortal. Sí, de verdad, ¿eh? Sí, es que... Es masoca, tío. A ver, sí, pero sí. Yo la voy a ver también porque la primera temporada de Luke Cage fue una mierda. Sí, exacto. Y la segunda está bien. Sí, que hay... Aparte que esta, a diferencia de la primera temporada y del resto de series de Marvel de Netflix, esta es de 10 episodios, han recortado, que ahí es cuando yo he dicho, bien, muy bien. El primer episodio empieza bien, me gusta. Aquí ya tenemos a Danny Rand, que, claro, o sea, te hacen el típico episodio previously, antes de empezar, que te lo da Netflix, y ahí sí que han hecho un resumen de 2-3 minutos muy bien, en donde no solamente te cuentan cosas de qué pasó en la primera temporada, sino que también te cuenta un poco por encima lo que pasó en Defenders, de una manera muy resumida, obviamente, y también el episodio, o sea, salen incluso escenas del episodio de Luke Cage, donde aparece Danny Rand. Es que a mí me huele a crossover, ¿eh? Sí, es que no, a ver, aquí, o sea, lo siguiente, mi predicción es que lo siguiente es que no haya más temporadas de Luke Cage o de Iron Fist y que se junten estos dos para hacer la serie de Héroes de Alquiler, que sí, sería lo que pinta, sería lo idóneo, además. Pero bueno, ya se irá viendo. Y nada, primer episodio, empieza bien, te pone en situación, aquí ya tenemos al personaje que se conciencia para decir hay que defender la ciudad, hay que salvar la ciudad y ya no es el flipado que va pegando gritos de soy Daniel Rand, soy el Iron Fist inmortal, mira cómo me brilla la mano de las pajas. No, ahora ya el tío ya va. No, a mí es un personaje que me hace un poco agua. Sí, ¿eh? No, aquí, todos los a ver, Defenders es el que aquí, y en Defenders estaba para darle de palos desde el minuto uno. Pero bueno, aquí ya sí que lo vemos en modo enmascarado, que también es para decirle Daniel Rand, estás forrado de pasta y vas con una media en la cabeza, con una bufandita y una capucha de la sudadera, es un... Coño, mira a Daredevil, que tampoco es que esté forrado de pasta y tiene un traje molón, ¿sabes? Es un... Pues córrete tú también un traje. Bueno, pero todos los inicios son duros. Sí, obviamente. Porque Daredevil también empieza con una media en la cabeza. Sí, pero bueno... Pero sí. Durante una interminable temporada en la que sale con una incómoda media en la cabeza. Sí. No, bueno, esto también... a ver, yo cómics de Iron Fist, sinceramente, no he leído ninguno. De Daredevil, sí, soy muy fan de Daredevil y... Precisamente esa primera temporada se basa mucho en la saga que hizo Frank Miller de El Hombre Sin Miedo, que es el origen y en donde en ese cómic pasa exactamente lo mismo. Si el cómic son 140 páginas, el traje rojo lo lleva en las 5 últimas y sí que va eso de negro, tapándose toda la cara, dejando solamente la boca ahí al aire libre. Y claro, pilló la serie pilló de este cómic. Y bueno, por ahora, primer episodio, bien, las escenas de acción están muy curradas, son chulas y hay momentos también así un poquito de medio bajona, porque yo ya cuando lo comentamos la anterior vez, lo dije, toda la saga, toda la parte de los pseudo hermanitos que le llevaban la empresa cuando él desapareció, toda esa trama para mí sobraba, para mí era malísima, era muy, muy soporífera y en esta segunda temporada es volver a verlos, a los hermanitos... Y es un si ya me caía Ismael en la primera temporada, espero que no os den muchos minutos de pantalla en esta segunda. La única pullita que hago respecto a esto del primer episodio, que es lo único que he visto por ahora de la serie. Yo lo veré porque, bueno, lo que he dicho antes de Luke Cage, la primera temporada no me gustó, pero la segunda es la de lo que he visto este año, probablemente la segunda serie que más me ha gustado. Sí, entonces, no, Luke Cage ha sido una sorpresa realmente. Sí, yo no me esperaba nada, me esperaba bajarme en el primer capítulo, en el segundo capítulo, y la verdad es que me ha gustado mucho. Entonces, no sé, le voy a dar un voto de confianza a Iron Fist, a ver si remonta también, aunque me temo que no, porque es un superhéroe que a mí me hace un poco de aguas. A mí eso de que le brille solo una mano y... Hombre, yo espero que se inventen alguna historia para hacer como el... O sea, que sea la imagen final de los cómics, de que tenga las dos manos. A ver si en esta segunda temporada hacen algo para decir, venga va, campeón, termina el entrenamiento, conviértete en el puño de hierro de verdad y no en el medio puño. Claro, es que es eso, que lo veo ahí como un superhéroe como a medio cocer y no... Además, todo este rollo de cosas chinescas en Nueva York es como... No sé, no me... Me descuadra un poco, ¿no? Me toda esta ambientación de Kunlun y el dragón y no sé qué, no sé cuánto, eso lo estás contando en Central Park y como que no... Como que no pega, como que no... No sé. El barrio chino de Nueva York, Chinatown, se ha comido ya a Little Italy. O sea, que vamos a ver. Pero bueno, es que si todavía estuviera en Chinatown, pues... Vale, no, pero es que no está en Chinatown, está en las oficinas de Rand, en su despacho con vistas, hablándote del dragón y de Kunlun. Y entonces dices tú, pues es que no pega mucho, ¿sabes? La ambientación chinesca en Nueva York, pues como que no pega. Y antes decíamos que Duma que no volvía, pero ha vuelto. Hola. He vuelto. ¿Cómo? Aquí estoy otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué lleváis hecho? Y yo estaba hablando de esto último, de Iron Fist, de segunda temporada, que ha empezado, salió ya, pues eso, el día, sí, se estrenó el 7 de septiembre. El 7 de septiembre se ha estrenado mundialmente a través de Netflix. Que eso, mira, hablando de esto, otra de las pullitas, ¿no? Porque Netflix, yo me meto y siempre en lo que es en la página principal, siempre te hace... su spam de la novedad, y se ha tirado un mes que me está anunciando las películas estas de mierda de chica adolescente se enamora pero nadie la quiere. Solo me está anunciando estas mierdas, ¿sabes? Uh-huh. Y digo, pero coño, ponme otras cosas molonas que estáis ahí estrenando. A ver, si y te claro, lo estás recomendando. Pues yo flipo porque a mí tampoco me ha dicho lo de Iron Fist y yo vi la primera temporada, sería lo suyo. Es que, ¿no? Es que claro, y además que no, y además es el hecho de decir, es una serie que la tengo marcada como que estoy siguiendo. Y es que es eso, porque yo ayer llego, miro Netflix así por encima, tal, luego me voy a mi página web de descarga fraudulenta, el Videoclub Torres. Y me veo temporada completa de Iron Fist. Digo, ¿what? ¿Cómo? ¿Ya? Claro. Y me voy pero a Netflix. Y que, a ver, que sí, pero, le estáis dando poco crédito al robot que hace las recomendaciones en Netflix. Sí, sí, no, pero es que ahí lo está. Mejor, es que con razón que no lo está recomendando. No, pero es que me voy yo. Abro mi de este de Netflix. Es más, ahora está Sierra Burgess es una perdedora, es lo que me recomienda. Pero a mí también. Pero me miro tendencias. ¿Cómo? ¿Sierra qué? ¿Cómo? Sierra, no sé qué, es una a perdedora. A mí me ha salido una notificación push-up de Netflix para recomendarme eso. ¿Qué pasa conmigo? Que tengo una mezcla bastante extraña en mi Netflix. Pase, pero contigo, Berly. Sí, no, bueno, pero sois hermanos, pensará claro, que... No sé. Sí, pero que te quedas mirando. Porque, es decir, tú empiezas a bajar y dices, vale, tienes mi lista, vale, tienes popular en Netflix, tienes tendencias ahora. Y claro, ayer me puse a mirar, digo, ni en popular en Netflix, ni en tendencias ahora, me aparecía Iron Fist y digo, joder, tío. Es más, ahora miro, popular en Netflix, ahora mismo me está apareciendo a mí en mi perfil Orzac, nuevo episodios, The After Party, Sierra Burgess es una perdedora, Marlon, nuevos episodios, La Casa de las Flores, Triple X Reactivated, The Innocents. ¿Cómo es esa película? No, pero es que mira, es que me estoy dando cuenta. The Innocents, Meet the Blacks, Las Leyes de la Termodinámica, Magic for Humans, La Nueva Generación, Sing, Gotham. Ahora llegamos a Happy, que es el primero de todo lo que he dicho, el primero que sí que tengo siguiendo en Netflix. Todo lo demás no lo sigo y es popular en Netflix, digo, nada claro, de esto. Pero es popular en Netflix, eso no, son exactamente las mismas que me salen a mí, pero eso va independientemente de que veamos, pero tendría que ser recomendaciones para ti. Pero es que ahora te vas a las tendencias y está pasando lo mismo. Todos los chicos de los que me enamoré. Esa está bien. Ya la he visto. Yo creo que nos ha calado, ¿eh? ¿Sabes? Es un ¿qué mierda? Pero es que es eso, dice, joder, Netflix, me cago en tu algoritmo, tío. Joder. Pero vamos, que eso pasa también, por ejemplo, en Prime. Recomiéndame lo que estoy siguiendo. Prime ha estrenado esta semana The Purge y no han sido ni para ponerla en el banner. O sea, es que no... Me costó encontrar a la de Purge, que flipas, ¿eh? Sí, sí. Es que yo flipo porque, coño, que es un estreno. Es que es eso. Ahora, Prime Video. Lo abro. Tom Clancy's Jack Ryan. Muy bien, Prime Video. Qué pesados están con la mierda esa. Oye, le doy a la flechita. Pero espérate, es que le doy a la flechita para adelante. La publicidad y todo. Pero mira, le doy a la flechita para adelante. Lo siguiente que me sale es This Is Us. Le vuelvo a dar Vikings, temporadas 1-5. Vale. The Man in the High Castle, temporada 2. Bad Moms, las malas madres. Juego de ladrones, el atraco perfecto. The Marvelous Miss Maisel. The Post. The Grand Tour. El sacrificio de un ciervo sagrado. Y ya está, y no me recomienda nada más en el banner este. Y dice, cago en la leche. Digo, si estamos estrenando un montón de series nuevas. Ya, pero eso es porque hacen banner lo más popular, lo más visto, y eso no es lo que tienen que hacer, porque a mí no me interesa lo más visto, a mí me interesan las cosas que me gustan a mí, no lo más visto. Sí, sí, pero claro. Por eso, que están con estos banners y con estos algoritmos, que es un... ¡Ay, que todavía estáis en vacaciones de verano, gente! Sí, han dejado el robot trabajando. Sí, sí, sí, se nota además. Y esto es lo que he visto en estas últimas semanas. A ver, yo he seguido viendo Strike Back, que voy por la temporada 4. Es una serie ya completamente masculina. Ya hacen chistes sobre penes. Ya, bueno, en fin. Una serie completamente para público masculino. Pero bueno, como ha pillado así el verano, que no hay otra cosa que ver y está entretenida, pues no sé, seguramente seguiré viéndola hasta el final. Estoy viendo la temporada de Killjoys, que la estoy viendo por inercia más que por otra cosa, porque no sé qué me están contando. Es una trama que están contando cosas, pero en el fondo no, porque no avanza, no va a ningún sitio. O sea, están ahí con lo de la señora esa que vive en los mocos, pero no te cuentan realmente nada, y van pasando capítulos y no te cuentan nada. Y no sé, no veo que esta temporada esté avanzando mucho. La verdad es que me pareció un movimiento muy raro por parte de Sci-Fi cancelar Dark Matter y mantener Killjoys. No lo entendí, porque, no sé, yo creo que tenía funcionaba mejor la trama de Dark Matter que la de Killjoys. Pero bueno, no sé. Tampoco sé cuánto le quedará a Killjoys porque, bueno, ahora que la protagonista está por ahí haciendo cosas en Marvel... No sé yo hasta qué punto le interesará seguir en Killjoys, pero bueno. No sé, no me está flipando. La estoy viendo más por inercia que por otra cosa y porque, bueno, como no hay mucha cosa de ciencia ficción... Pues es aprovecharse en verano para estas cosas. No sé, pero sí, tiene suerte que le pilla el verano. Si hubiera pillado invierno, probablemente lo hubiera dejado parar y no lo hubiera terminado. ¿Qué más he estado viendo? Bueno, he visto 3%, que me la he visto entera. ¿Qué tal? Ya, muy bien, ya hablo portugués fluent. ¿Os acordáis que os dije que me digo, quiero entender y no puedo y me distraigo y no me entero? Porque me dejo de leerme los subtítulos y no me entero. Bueno, ya hablo portugués fluent. Muy bien. Y no sé, me ha gustado mucho. Creo que está muy interesante la serie. Sobre todo la primera temporada. La segunda creo que empieza un poco rara. No sé si floja, pero rara. Empieza distinta, porque hay personajes que están como cambiados. Y no sé, los primeros 5 capítulos de la segunda temporada me descolocaron un poco. Pero yo creo que a partir del 6 mejora. Pero aún así la primera temporada me pareció muy buena y en general la serie me gusta bastante. De las así de ciencia ficción creo que es la que más, una de las que más me ha gustado. No sé, yo la recomiendo. Sí que me gustaría que la doblaran al castellano, porque creo que en Netflix solamente está en inglés y en portugués. En inglés es horrible, el doblaje es horrible, es criminal, porque no cuadran las voces con la boca. Entonces es una cosa completa, parece un retrospecter todo el rato. Sí. Y en portugués lo que pasa, a mí no me importa, pero... Hay mucha gente que le ha recomendado la serie y no la quiere ver porque está en portugués. Joder, aunque tenga subtítulos. ¡Qué racistas! Pues que se les hace raro y que no la quieren ver. Pero es eso, acostumbrarte y ya pues está. Pues eso mismo digo yo, pero... Amor, bueno, a mí se me... Mira, ayer vi una película doblada de... O sea, era en catalán con inglés y la vi doblada al castellano, tío. Y es que eso sí que es raro, picha. Que los mismos actores se doblen a sí mismos y no sepan doblar. Eso sí, ya, es raro. Eso sí que es raro. ¿Sabes? Eso suele quedar mal, sí. Uf. Pero no sé, hay mucha gente que no quiere. También ten en cuenta que esto es Murcia y mucha cerrazón también con... Yo con esas cosas, no, a esa gente no la respeto. A gente, claro, no respeto. Pero no quieren verla por eso, entonces estaría bien que la doblasen al castellano, porque además creo que es una serie muy buena y que no sea, yo creo que no se ha promocionado mucho en Netflix. A mí me tiene salido, pero claro, es porque Netflix ve que veo fricadas y dice, esto te va a gustar. A mí me sale siempre ahí de, porque viste, no sé qué, 3%. Y así fue como la empecé a ver yo. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, mucho las dos temporadas de 3%. ¿Dónde está? ¿En Netflix? La tenemos que traer. Sí, la traemos bien. Sí. ¿En Netflix habéis dicho que Netflix? No me he enterado. Netflix. Ah, perfecto. Pues la voy a poner. Además, en la que lista te va a dar para reflexionar muchísimo, Flavia. Sí, ¿no? Es una serie que a ti te va a dar para reflexionar muchísimo. Sí, claro, voy al mercado. Me gusta. Oye, Dumacae, tú lo verás sin subtítulo, ¿no? No te pases, que es portugués brasileño. Pues se entiende, yo creo que se entiende mejor el portugués brasileño. Se entiende mejor el brasileño que el portugués portugués. Eso es, el portugués de Portugal, es cierto. Pero me ha pasado con esta, que empecé a verla y era como, macho, no entiendo nada. Y a medida que ves capítulos ya te vuelves... Te vas haciendo el oído y empiezas a ver. Y ya no tienes que mirar tanto los subtítulos. Pero aún así hay algunos personajes que deben de ser los murcianos de Brasil. Que no se les entiende mucho lo que dicen, ¿eh? Sí, es verdad. Hay algunos personajes que dices, pero... Hay unos que se les entiende perfecto, que dices, tú qué bien habla. Y luego hay otros que parece que estuvieran hablando alemán porque no se entiende nada de lo que dicen. Sí. Esos deben ser de abuelos portugueses. Sí, no sé. Porque pero el portugués habla así como muy cerradito y no te enteras de nada. Y habla muy rápido. Sí, no sé. No, los portugueses, los portugueses de Portugal. Yo los vídeos que he visto de gente que era de portugués, no me he enterado, no he entendido nada. Pero bueno, no sé, la serie me ha gustado mucho y es de ciencia ficción, pero bueno, son conscientes del presupuesto que tienen y no se flipan. Sí. Entonces tiene toquecitos de un poquito de CGI y sin abusar, pero tampoco le hace falta realmente para la historia que están contando, tampoco les hace falta fliparse mucho con el CGI. Entonces, no sé, yo creo que es una historia que funciona muy bien y veremos a ver qué hacen en la tercera temporada. No sé por dónde van a salir, porque el final de la segunda es... Podría ser perfectamente un final de serie. Podría, pero también lo dejan... Sí, dejan ahí con trampolín para varias cosas. Entonces, sí. La tenemos que traer tú y yo. Yo he visto la segunda temporada. A ver si para próximos capítulos. Y de paso, a ver si la dobla Netflix en un momento de inspiración. Sí, hombre. Y conseguimos que la vea la gente. Te digo, me he encontrado con varias personas que se la he recomendado y no la quieren ver porque no está en castellano y el doblaje en inglés no es bueno. Y bueno, vi el piloto de Purge, no me ha gustado, no creo que la siga viendo. Como les he comentado a ellos por línea interna, no entiendo el concepto de la historia, tampoco lo explican mal y tarde en el piloto. Y no termino de entender por qué alguien querría poner en su país barra libre para todos los criminales, para que un día al año... hagan lo que les salga de la brenca. No sé por qué alguien querría poner eso en su país y no lo explican. Entonces, es verdad que no lo explican. Yo me he visto el piloto después de Dani porque me lo contó. Yo había visto las películas, entonces ya sé de qué va la purga esta famosa, pero me quedé prestando atención a ver si lo explican, y lo explican en el minuto 42 de 50 minutos que tiene el capítulo y no lo explican bien. Como sí, has dicho tú. Lo explican así un poco en plan te dan por hecho que ya lo sabes. Con la purga, que es maravillosa, que no tenemos crimen ni nada. Adelante con el brindis. Ya está, esa es la explicación que me vais a dar de lo que es esto. Bueno, quien haya visto las películas, le puedo decir que la serie da exactamente lo mismo que da las películas. Si te gustaron las películas, va por ahí. No tiene más. Para Dani y almas perdidas como Dani, la purga la estableció un nuevo partido político que llegó al gobierno en Estados Unidos, que tienen así tintes un poco nazis, como ya habrás notado. No como los que están actualmente. Todo llegará. Entonces llegaron a la conclusión de que el problema de la violencia y de la delincuencia es que el ser humano tiene esos instintos de sacar la violencia fuera, ¿no? Entonces, para evitar que haya violencia todo el año, tienen declarado un día al año, que es el día de la purga, para que te saques de dentro la mala hostia. En la forma que tú veas, se permite matar a quien quieras y no se te va a procesar por ello, ¿no? Es como barra libre, como tú decías. Bueno, por lo que yo he leído, cualquier delito, lo que tú imagines. Sí, y hay un límite en el tipo de armas que se pueden usar, es decir, no puedes sacar una bomba nuclear, ¿no? Hay como... Sí, sí, hasta, no. Hasta semiautomáticas. No lo puedes sacar. Pero hagas, como que si es manual, te desahogas mejor que si das ahí un botón. Claro, y te mirando cagas, a los ojos. ¿No? Claro, claro. Y esto llevan ya muchos años. Entiendo que la serie es posterior a las películas, por la sensación que me da. En la primera película también ya llevan como años con la purga, luego hay como una... Sí, pero es que la ahora primera... Ahora la tercera es como el primer año de purga, ¿no? Como... Sí, exacto, sí, pero por eso la segunda, porque la vi hace tiempo, pero era como que le querían dar finiquito a la purga. Sí. O sea, sí, es decir, ha surgido un movimiento en contra de la purga, como es lógico. También es cierto que a nivel político, en realidad la purga, su motivación no era jaja, vamos a sacar la violencia de dentro y el resto del año no hay delincuencia. Claro, porque si tú quieres matar a tu vecino, dices, me espero al día tal y así no me meten en la cárcel. Sino que en realidad era una triquiñuela del gobierno para que se matasen los pobres, los negros y los traficantes entre ellos. ¿Qué pasa? Correcto. Que se dieron cuenta con los años de que no se mataba tanto la gente lo que hacía era meterse en su casa, cagarse en todo y tapiar las puertas. Eso es un poco mierda porque tú imagínate, ¿no? A lo mejor yo quiero matar al Berli, ¿no? ¿Qué? Vamos a suponer que yo quiero matar al Berli. O yo qué sé, o quiero robarle el coche, porque sí, me gusta mucho su coche, ese que se le ha roto. Ese coche. Y se lo quiero robar. O vamos a suponer que Berli quiere ir a por el que le dejó el coche en otro taller. Ese, pues, imagínate que Berli quiere ir a machacarle la cabeza al del taller y yo quiero robarle el coche. Entonces yo voy a casa de Berli a robarle el coche y Berli me mata. Claro, claro. Esto o sea, es que claro, nos pisamos los delitos. Sí, me frustras mi delito con el tuyo. Eso no está bien pensado. Ver, pues no hay que poner turnos para delinquir. Nos batimos ahí en un duelo al amanecer y arreando. Pero por eso es así todo tan bestia y la gente se pertrecha tanto en sus casas. Porque claro, es que a lo mejor yo quiero robar un coche, pero no quiero arriesgarme a salir y que me maten. Entonces es un poco mierda ese sistema. Bueno, la purga sobre todo se centra en el tema de matar. Yo lo de los robos no lo tengo tan claro. No sé, es que dicen cualquier delito, entonces no sé. Pues la gente es lo que dicen en la serie, no sé. Va por el más alto, no está complicado. Yo a por el más alto de todos. Entonces, lo que pasó y lo que se ve, creo que es en la segunda película, es que ahora el gobierno lo que manda son batallones camuflados a los barrios de los pobres para cargárselos ya con metralletas automáticas. Para cargarse a la población que suele delinquir y tener un país seguro. Según los criterios de estos nazis americanos encubiertos. Eso es un capítulo de Black Mirror. Ah, mira. Pues entonces, básicamente la premisa es esa, ¿no? Que hay, por un lado, el que se lo toma como barra libre tal, y luego, por el otro lado, la verdadera manipulación por parte de los que gobiernan para ser ellos más poderosos y más ricos aprovechando esto. Y luego ya las típicas rencillas entre peña, ¿no? Pues que tu mujer se entera que le estás poniendo los cuernos y se espera este día, se trae un revólver a casa y cuando estamos en casa todos encerrados, acojonados, te mete un tiro. Dice, te estás acostando con mi mejor amiga y ya lo sabía. ¡Pum! ¡Pumba! Y todo el mundo dice, ¡hostia! Y llevo bueno, aquí un año juntando rencor. Un año, sí, sí, afilando el cuchillo y ese tipo de cositas. Y luego hay una de las películas en las que se ve la familia de un tío que se dedica a fortificar las casas, es decir, el mejor sistema de seguridad para el día de la purga, tal y cual. Esa es la de Lina Headey, ¿no? Es Lina Headey, sí, sí, sí. Yo me quiero ver las de la purga, tío. Me interesa mucho el tema. Me contó Luis que vio la origen de la purga hace poco, que la estrenaron en verano, y me gusta la premisa. La premisa está bien, sí, pero luego yo creo que pierden demasiado tiempo en la violencia, porque hay sí, mucho de eso es también. Es como muy secundaria, ¿no? Se dedica mucho tiempo a la violencia. Se dedica mucho tiempo a enseñarte cosas así como gore, ¿no? Sí. Pelazo, me lo imaginaba. El caso es que, no sé, yo no la voy a seguir, porque mientras veía el piloto... iba teniendo una sensación creciente como de rechazo hacia la serie. Entonces creo que no la voy a seguir porque no me, la, me estaba notando en los huesos el rechazo. Digo, es que no quiero ver esto. Hay que estar de humor, yo te lo reconozco. Aparte que he mirado y solo está el primero. Amazon va a sacar uno cada semana, que es como, ¿qué me estás contando? Porque no, está contando, porque no es de Amazon, creo. No es de ellos. Ah, están esperando a que la den en la tele primero. Creo que la distribuye Amazon en streaming, pero no, la serie no es de ellos. Ah, pues nada, van a ir a uno por semana. Entonces mira, yo voy a esperar a que acabe. Y el día que me sienta yo con ganas de matar a mi vecino, me la pongo, ah, me quedo tranquilo. Para desahogar. Bueno, pues iba a ver también el piloto de Mayans, que es el spin-off de Son of Anarchy, pero he perdido la fe. No lo he visto, he perdido la fe por el camino, porque algunas personas que tengo en Twitter, que son así un poco intensas como Flavia, me han dicho, tiene lo peor de Son of Anarchy y nada de lo mejor. Y yo he dicho, joder, pues. Pues entonces no me convence a mí tampoco, ¿eh? Y te has dicho gracias. Digo, gracias, digo, gracias. Digo, porque entonces me estás diciendo que es una serie que es la temporada de Irlanda de Son of Anarchy, pero en versión extendida. Digo, entonces no. Hombre, yo leí la sinopsis y es un calcamos el rollete, pero lo ponemos con latinos. Claro, con latinoamericanos, claro. Y con Adama ahí. En el tráiler sale Adama cogiendo el brazo a un chaval, que supongo es el protagonista. Calentándole la cabeza, digo yo, madre mía. Digo, ya calentando la cabeza en el tráiler, digo, qué mal empieza esto. En una serie de moteros. Dando la turra. Digo, en una serie de moteros criminales. Digo, válgame el señor. Te turras más. A mí no, que, bueno, a mí no me como, pilla. Tampoco. Como he perdido la fe con esa, pues he retomado Startup, que empecé a verla y me quedé en el piloto porque me enganché con 3%. Y bueno, voy ya por el 6 de la primera temporada. Está muy bien también. Esta también yo creo que le gustaría a Flavia. Sí, Startup. Como os comenté, es un thriller. Tema punta. Es un thriller a cuatro bandas. Dentro un agente del FBI que es corrupto, un mafioso haitiano, un banquero de inversiones y una chica que quiere montar una empresa para una moneda virtual. Y está muy bien, está muy bien. Los seis primeros capítulos empiezan a torcer un poco las cosas a los protagonistas y empiezan un poco a huir hacia adelante. Y la verdad es que está muy interesante. No quiero contar demasiado tampoco, ya llevamos mucho rato hablando, ya comentaré otra semana. Pero la verdad es que me está gustando también mucho. PJ Cleaner nos decía en Twitter que le habías dado una alegría. Que para él es lo mejor del catálogo de Amazon, sí. Exacto. Sí, pues bueno, no sé si será lo mejor del catálogo, pero desde luego está muy bien. Yo no sé, de momento voy a seguir viéndola. Estoy con esa ahora mismo, casi a tiempo completo. Y nada. ¿Eh? ¿Habéis visto alguno Jack Ryan o yo, no lo habéis atrevido? Yo me la he visto entera. Pues espera que me toque. Confirmamos. Pues ya te toca. Confirmamos que Jack Gyllenhaal, no, Jack, este es el Kaczynski. John Kaczynski hace de Harrison Ford. ¿Lo confirmamos o no? Perdón, no entiendo el paralelismo. Porque los trailers que he visto hace de Harrison Ford, o sea, tiene los mismos gestos que Harrison Ford tiene en esas películas, que son los mismos que tiene Harrison Ford en toda su filmografía. Pero esto es un chiste no como muy, pero muy un chiste muy cinematográfico. muy gafapasta. O sea, esto es un chiste que hace Juan Luis, pero nosotros no somos Luis, entonces no. No, o sea, es que pasa que yo soy pensando en Harrison Ford, pero pienso en Harrison Ford mayor y entonces ya no sé qué decirte. ¿Qué gestos? Pues los gestos de intensito de esto no lo voy a poder hacer. Y sabe que Harrison Ford tiene tres gestos, porque como no es tan buen actor, como no lo suelen poder, no lo pueden vender, pero vaya, tiene los tres gestos que hace este también, por lo menos en el tráiler. Así que yo este no lo veo tan chulo como Harrison Ford, cuando pienso en Harrison Ford haciendo de Han Solo, claro. Uh-huh. Al contrario, hombre, no, este va en el rollo, yo es que soy analista, yo es que estoy súper mazado porque remo. Pero tú no has visto las pelis de Jack Ryan. No. Y si las ha visto, no sabe que son de Jack Ryan, como me pasa a mí. Porque también, de Jack Ryan, pero que también pasaba que querían adaptar películas de las novelas de Jack Ryan, no tenían derechos, y dice, bueno, pues en vez de Jack Ryan se va a llamar Jack Bryan. Y ha pasado con alguna que otra. Con alguna que otra. Pero franquicia. No, pero las de Harrison Ford, la de Peligro Inminente y Juego de Patriota, sí que es Jack Ryan. Sí, pero que había, sí, que había otras que no. Conocía. O sea, para mí eran películas pero, de un señor que le pasan cosas y ya está, no. Y a la caza de los tubos rojos también, que de hecho es famoso la anécdota de que Harrison Ford le robó el papel a Alec Baldwin. No, Alec Baldwin, es uno de los Baldwin, pero no me acuerdo si es Alec o Bueno, son todos iguales, no. Sí, es que son iguales. No nos vamos a pelear por eso. Pues. Pero que tampoco se le ha dado, es que es eso, en el cine tampoco se le ha dado eso, el rollo, claro, saga Jack Ryan. Jack Ryan's Octubre Rojo, es Octubre Rojo a secas, entonces para entonces, mí como se llame el personaje, nadie se acuerda. Igual, claro, o sea, yo no asociaba esas películas con una saga de novelas porque no sabía que estaban basadas. Y es que hasta Ben Affleck ha sido Ryan. Es entonces, verdad, sí, Ben Affleck hizo una. Claro, ¿eh? Pero es que es a lo que voy, no se ha vendido estas películas como de la famosa saga de tal, no, o sea... Pero porque no han hecho una saga de películas, han ido adaptando novelas sueltas. Novelas. Y siempre es como... Jack Ryan en todas. Sí, por lo visto sí. Que se reinventa a sí mismo una vez más y tiene otra cara. Sí, se cambia de cara, que eso está muy de sí, moda ahora entre los famosos. Qué chasco. Bueno, pues yo no desconocía este dato. A mí me gusta mucho Juego de Patriota, lo recomiendo. Que lo sepas. Yo probablemente la he visto, pero no me no sí, asociaba. Probablemente también, pero... Sí, es noventera total, es un clásico noventero de cine de acción, vamos. Bueno, pues os cuento lo que he visto. He visto venga, Jack Ryan toda la temporada entera. ¿Entera, joder? Sí, sí. Y luego soy yo el que se viene arriba, ¿eh? Vas a comparar esto con Luis Miguel, que por cierto ya hablaremos de los comentarios que tenemos en Twitter al respecto. Sí. Pues no, está bien, está entretenida. Como decía Nacho por línea interna, pues si te gustan las cositas así de espías de la CIA y misiones y tal, pues es lo que te da. O sea que bien, me gustó. Son solo 8 episodios. Claro, esto me tiene que pillar a mí muy de vacío, porque es una serie de espías del FBI o de la CIA o de lo que sea, como sí. Muy estándar, ¿no? Como muy... No, bueno, tiene toda la parte... Es decir, cuando hay pelis con el FBI, con la CIA, con los americanos pegando tiros, normalmente el malo es un malo súper anónimo, súper malo, y nada, le metes un tiro entre los dos ojos y adiós. En este caso, cuentan bastante de la historia de los malos, que en este caso estamos hablando de musulmanes y todo el tema de la yihad y tal. Ya no hay más malos que esos, ¿eh? Ahora mismo sí, ya volverán los rusos a su turno en cualquier momento. Ya no es, pero ya ahora no, solo los malos siempre son moros. Estamos con los musulmanes. Entonces se ve mucho flashback de la vida de este líder y los que están con él y tal. Y llegas a un poco entender y empatizar. ¡Hala! No le llegas a perdonar que se dedique a matar a personas así por el mundo, pero dices, hostia, es que, claro, ¿no? No os voy a hacer spoilers. Entonces, pero es un poco entonces Homeland, ¿no? Homeland también trata un poco así. Pero incluso mejor que Homeland. Porque Homeland al final lo que hace es que te identifiques con el pelirrojo y realmente tu vida es, o sea, los flashbacks son con lo que le pasó al pelirrojo cuando está, o sea, no realmente con el verdadero musulmán. Ahora consiguen que te identifiques con el musulmán de nacimiento, por así decirlo. No, sí, por sí, no con el pretender. Claro, no con uno que como lo ves blanquito te puedes identificar mejor. No, este es un... No me estaba refiriendo a las dos primeras temporadas de Homeland. Yo es que lo dejé cuando... Yo lo dejé en el piloto cuando Kristen Dunst se lava el papo con una toalla. Porque me pareció indignante aquello. Dije, por esta serie con el presupuesto que tiene y esa señora que no tiene un bidé. Es que no tiene. ¿Usted tiene bidé? Los americanos no usan bidés, solo tienen duchas. Ya, qué lástima, con una toalla. Kristen Dunst, una estrella de talla mundial. ¿Qué andas el papo con una toalla? Qué vergüenza. Para eso ha quedado. En fin, bueno, que está bien, a mí me ha gustado. Como curiosidad, hubo algún capítulo que vi desde el móvil, porque los he visto en el autobús, y la aplicación de Amazon también te deja descargarte cosas al móvil, como la de Netflix. Ah, sí, pero no sabía. A mayores te pone comentarios sobre, si pinchas así, no con el dedo, en el lateral te salen los actores que están en esa escena. Eso está genial. Sí, pero en la versión web también te lo hacen, sí. Y además, en la versión web no sé, solo lo he visto en la tele o en el móvil. Y además, pues te explican cosas. Por ejemplo, hay una escena en la que él está hablando con uno que están interrogando, que dice que se quemó las manos en Yemen, creo que era. No sé si era de Yemen o de Libia, no me acuerdo. Y entonces justo pinchas ahí y te explica que hubo un ataque en los años 80 a causa de no sé qué, tal, tal. Te explica como toda la historia. Está genial. Eso está muy bien. Te pone en contexto. Chulo eso. Muy chulo. Muy chulo esto de Amazon. Yo había visto lo de los actores, el otro no, pero está muy bien, porque claro. Incluso las canciones. Que sale Chris Messina y dices tú, qué chico más guapo. ¿Cómo se llamará? Y entonces le das y te imaginas. Y tú, ah, vale, vale. Pues si está sonando... Te sazamea él mismo. Si está sonando una canción y le das, te dice qué canción es. Es que así sí, joder. Es una cosa que la empezó a hacer la MTV en las series, que cuando sonaba una canción en la serie, en la parte de abajo te ponían qué canción era. Eso, por favor, todas las series. Gracias. Pero ¿eso es solamente la aplicación web o también la de la televisión? ¿La habéis probado? En la tele no he visto cómo hacerlo. Yo también necesito que mi tele es un poco rara con las aplicaciones. Ya os conté el problema que tenía con Netflix y tal. Entonces, empecé esta. Lo miraré. Y en el móvil por lo visto también. Así que. Pues lo miraré en la tele de aquí, ¿vale? En la aplicación que la tengo. Se le va a dar muy bien de juego. Sí, eso me gusta. Eso de los datos. Un punto ahí para Amazon. Luego, hablando de Amazon, que estoy ahí explotando el Prime, porque cuando me acabe en octubre me voy a bajar del carro porque me han subido el precio. Y en el último episodio hablamos de Matthew Bomer, este chico tan guapo que tanto me gusta, y me había dicho, Dani, que sepas que sale ahí en dos películas. Entonces dije yo, ¿qué ha estado haciendo este desde que acabó White Collar? Enseñando la chorrita. Matthew Bomer. Le White Collar, ¿no? Chicle, pero con una O. Boomer. Boomer. Y hizo una serie para Amazon que se llama The Last Tycoon, que está basada en un libro y ya hubo una película bastante antigua sobre la misma historia. Y que está muy entretenida. Me gustó. Es sobre el Hollywood clásico de los años 30, pre-Segunda Guerra Mundial. Están por medio los alemanes, porque por lo visto en aquel momento Alemania era una potencia tal que influía... Era como el segundo mercado para Hollywood e influía tanto en lo que se hacía o no se hacía en Hollywood que tenían como una inquisición en Hollywood del ministro alemán de no sé qué, de las películas, comprobando que en ninguna película se hiciese ninguna alusión en contra del el régimen de alemanes, nazi. ¿No? Que no hubiera chistes de alemanes. No de chistes de alemanes, ni judíos quedando bien, ni, ¿sabes? Era como muy... O sea, realmente era una inquisición. Miraban los guiones y decían, este sí, este no. Una censura, más que inquisición, una censura. Y está muy interesante, está muy bonito el tema de decorados y todo lo de los años 30, que está muy chulo. Pues no me ¿cuál era el nombre de la serie? The Last Tycoon. Tycoon se escribe T-Y-C-O-O-N. Se traduce como magnate, aunque en este caso tampoco... Él no es realmente el magnate, él es como el jefe de producción de una de las grandes productoras de Hollywood. El que es el dueño de la productora es Fraser, concretamente. Además, 9 capitulitos y terminada. Sí, está, lamentablemente la cancelaron y queda así un poco como, hostia, un poco final abrupto, final abierto. Pero bueno, él de hecho interpreta eso, pues a un judío que se cambió el nombre y está triunfando en Hollywood, todo lo que él toca es de oro, es muy buen productor. Y nada, pues tiene sus más y sus menos con el dueño de la productora, que el dueño es consciente de que este tío le ha hecho de oro, pero a veces no están de acuerdo, luego tiene el problema con que vienen los nazis a tocarle las pelotas y este pues es judío y no le hace mucha gracia. Está la hija del dueño que está como enamoradita de él y él realmente es viudo porque hace 2 años murió su esposa, que era la gran estrella de esta productora, de este estudio, más que productora, es un estudio, y murió en un accidente, en un incendio, entonces él está ahí con toda la penita y no mira para otras chicas y tal. Bueno, vale. Está bien la historia, está entretenida, y sí que, como ya dijo Flavia, que se canceló, entonces se quedó como, ups, ¿y ahora qué va a pasar? Pues nunca lo sabremos. Pero la puedo recomendar también. Aparte, chico, está muy delgado, pero creo que adelgazó para el personaje, porque de hecho comentan, ¿no? Monroe nunca come, no sé qué, tal, y entonces está extremadamente delgado, pero sigue estando muy guapo. ¿Y qué cara de malo se le está poniendo a Kelsey Grammer? ¡Qué bien! Es que hace un papel así... pero no, tiene sus días. Y nada, bien, bien. Hacen los dos muy buenos papeles. Entonces ya veis, esto de maratón total. He visto Jack Ryan entera, The Last Tycoon, la segunda temporada de 3%. Y me he visto, aparte del piloto de La Purga, que ya lo había dicho, The Man in the High Castle. 2 temporadas que tiene Amazon. Estoy ahí explotando Amazon. Me ha encantado. Me encanta. La tengo que traer. Como Dios manda, me quedé súper ¿qué me estás contando? Cuando fui a darle play a la tercera y me puso no, hasta octubre nada. Y yo, ¿pero por qué me la pones aquí si no la tienes? Muy frustrada. Qué putada eso. Pero a ver, porque sí, a mí me gusta la ambientación de The Man in the High Castle, pero la primera temporada me parece que avanza muy lenta. Claro, ¿viste entera la primera? Sí. Sí. Yo me quedé, ver, creo que en la avanza quinta, muy lenta y empiezan a pasar cosas al final. Exacto, sí, es verdad. Luego ya la cosa coge ritmo. Coge ritmo en la segunda. Es que cuando arrancan la primera, que están tanto tiempo ahí en la zona neutral, esperando, eso, mirando para los pájaros, arrancan mal. En ese sentido arrancan mal. Y hasta que vuelven a la civilización, por así decirlo, no empiezan a pasar cosas. Vale. Pero luego ya en la zona neutral, no more. Pero empiezan a pasar cosas, ¿no? Porque era mi temor. O sea, yo la segunda temporada no la he empezado porque mi temor era que no pasaran cosas en la segunda temporada. Claro. Para mí sí pasan cosas. Lo que también es cierto que hay... Ese problema que tienen estas series de un montón de personajes que sus vidas se entrecruzan y al principio no sabes cuál va a ser la relación entre ellos. Tardan tanto en llegarse a entrecruzar los hilos que al principio estás diciendo, ¿para qué me cuentas esto? ¿Qué me importa a mí este chino? Claro. Cuéntame lo de la tía que está ahí que la van a matar. Claro. Y luego al final todo confluye y tarda bastante en confluir. Pero es como que... Un tapiz que está bien montado, hay que tener paciencia para ver el... Pero para tener paciencia y eso te tienen que caer bien todos los personajes, porque como haya dos que se te atraviesan... Atraviesa a ti, ¿el novio de ella? ¿Seguro? El novio de... Pues fíjate que se me atraviesa más ella que el novio. El segundo que iba a decir era ella. A pesar de que ella es muy guapa, se me atraviesa mogollón. Pues a mí se me atraviesa más el... El novio de ella. El coprotagonista, ¿no? El coprotagonista y el novio. El coprotagonista de ella. Es un poco mierdas también. No es lo que te decía. O sea, son personajes que estás esperando que sus historias se entrecrucen, pero como no empatices con ellos, esa espera te puede matar, ¿eh? Ya. A mí el prota me recuerda mucho al de La Princesa Prometida. De hecho, sí, es cierto que tiene un flequillito así parecido. Sí. ¿Y no te pasa que al final, bueno, a lo mejor no habéis llegado tan lejos, empatizas casi más con el malo? ¿Con el malo nazi? ¿Con el joven Pufferfucher? Sí. ¿Con el malo nazi, que es el jefe del prota? Sí. Ya, es que, bueno, es que son nazis al final, son los que están molando ahí. Es que eso es así, es que yo no sé por qué hemos cambiado a los malos de siempre, que son los nazis, por los... Los nazis son los mejores. Son los mejores malos de la historia de humanidad. ¿Los árabes con los nazis? No, por favor. Son mucho mejor malos los nazis. Es verdad, es verdad. Bueno, pero sí, me ha gustado mucho y la tengo que traer con papeles, así que... Sí, bueno, pues yo me voy a poner con la segunda temporada. No sé, a mí me cae bien el jefe, el nazi, y me cae bien el jefe de los chinos. El ministro. El ministro, o el jefe de la policía. El ministro de los chinos. El ministro de los chinos, hombre, cómo no te va a caer bien. Ese tío molado millones. Es muy buena gente para ser un régimen totalitario. Ministro japonés. Es buena gente. Y, por cierto, el jefe de la policía, que es que la estuve preparando por si la traía hoy, el actor se llama Joel de la Fuente. Pero ese es chino, Ri, también. Es chino, chino. Joel de la Fuente, tío. Y yo, ¿cómo? Me he venido aquí a investigar y es que es de padres filipinos. De Perú. Filipino. Y con antecedentes, o sea, ancestros, chinos, malasios, portugueses y españoles. Mira a ver. Tiene una mezcla aquí, chaval. Pues sí, sí, tú llamas al casting a un Joel de la Fuente para que te haga de chino y dices, ¿este? Y pues sí, pues sí. Bueno, la vergüenza de la familia. La vergüenza de la familia. ¿Qué haces interpretando chino, hijo mío? Y eso, pues que ya la traeremos, a lo mejor la semana que viene. Sí, a ver si me pongo con ella. Genial. Y como nos hemos estado tirando aquí un buen rato repasando lo que hemos visto en estas últimas semanas, en este teladito casi veraniego, finalizando el verano, yo creo que mejor dejamos ya recomendaciones para los próximos y nos vamos con mensajitos varios que hemos recibido tanto por Twitter como por iVoox, como también un audio comentario de, espero que os pille sentados, de casi 5 minutazos. Eso es casi un podcast. Qué barbaridad. Eso es un podcast. Esto es un micro podcast, ¿eh? Yo he escuchado podcasts que han durado menos. Si queréis, comenzamos por este audio que nos lo enviaba nuestro querido Charlie Encinas. en donde durante eso, 4 minutos y 50 segundos, nos hace su crónica de Luis Miguel, que está dando mucho que hablar, la tontería mucha polémica con todo sí, esto sí, no, sí. No, que no polémica. Así que vamos a escuchar qué nos dice de Luis Miguel Charlie Encinas. Hola teleadictos, soy Charlie Encinas. Mando este audio correo para adherirme a Aitor71. Estoy en su misma situación. No conozco a Luis Miguel más allá de pura cultura pop. No sabría deciros más de 2 canciones que probablemente ni siquiera sean de Luis Miguel, sino que son versiones. He visto la serie. Comentáis que no ha tenido mucho éxito de audiencia, no sé qué números tiene, pero sí que es verdad que tengo varios follows en Twitter de gente de México. Creo que se emitía en Telemundo los domingos por la noche, y los lunes por la mañana mi Twitter estaba lleno de cosas de Luis Miguel la serie. Si digo que es una serie que me ha gustado, corro el riesgo de que penséis que me ha parecido una buena serie. No me parece un serión, no me parece que esté bien contada, creo que hay muchísimas cosas que han simplificado, porque si no aquello se convertía en Juego de Tronos y es imposible en 13 episodios contar la adolescencia de Luis Miguel. Pero sí que me ha entretenido mucho y en menos de 48 horas me he fundido los 13 episodios. Y no soy un tío que ve habitualmente series a ese ritmo. Pero, no sé, por algún motivo extraño me ha enganchado. He llegado al punto de estar en el sofá con mi novia al lado, con unos auriculares, viendo un trozo de episodio que había dicho que después de ducharme ya, pues oye, pues estamos aquí un ratico en el sofá y ya luego nos vamos a la cama, y al final he acabado sucumbiendo a verla, ya te digo, yo con unos auriculares mientras mi novia estaba leyendo un libro. Porque, total, para ver Viaje al Centro de la Tele, pues me veo un episodio de Luis Miguel, la mar de entretenido. Creo que es eso. Tiene todo el realismo que puede tener una serie como Stargate. Hay muchísimas cosas que están claramente ficcionadas. Creo que es muy poco creíble por eso, porque simplifican mucho las cosas. Pero es una serie que por algún motivo extraño engancha. Creo que hay un problema a la hora de ver solamente el piloto, y es que el piloto no es un piloto, es el episodio número 1. Es como leer Los Pilares de la Tierra y quedarte en el capítulo número 1. Si te quedas en el bosque, como yo me he quedado unas 5 o 6 veces que he intentado leer el libro, pues claro, es el bosque es larguísimo y te quedas ahí. Al final es eso, ahí yo creo que cuentan con mucha gente que conoce un poco la vida de Luis Miguel y va a verla entera. Yo ya te digo, la he visto trabajando básicamente, haciendo una cosa que era muy mecánica, que no requería muchísima atención, y podía verlo en el móvil con unos auriculares Bluetooth, y ante la falta de podcast, a mí me ha entretenido mucho. Y cuando salga la segunda temporada, que no sé si está ya firmada, pero ya se comenta que hay rumores de quién va a ser Mariah Carey y tal, pues es que cuando salga la veré, ¿para qué os voy a engañar? Y sin gustarme Luis Miguel, siendo un tío que no me cae especialmente bien, pero oye, la serie me ha entretenido. Estoy de acuerdo en la parte de Diego Boneta tiene muchos años para interpretar a Luis Miguel de 16 años, pero sabiendo que Luis Miguel nació en 1970... luego durante la serie, cada 2x3 hay rotulitos de México, 1981, Las Matas, Madrid, 1987, y ese tipo de cosas es fácil de seguir para un adulto. Yo es una serie que por unos capítulos pensé en ponerle a mi madre, Y después de ver toda la serie, igual es incluso un poquito compleja. Por tanto, joven, mayor, joven, mayor, joven, mayor. Pero ya te digo, animo a los oyentes a que la vean porque es bastante más entretenido que Estudio Correo. Bueno, queda demostrado que la serie de Luis Miguel lleva glutamato monosódico. ¿Tú te crees que solo te vas a tomar una galleta y te la comes entera y ni te están gustando? Aquí hay algo. Es que esa es la parte que a mí me desconcierta, porque dice, yo no diría que es una buena serie. No está bien contada. Pero bien tienes, contada. Tengo notas. Pero no tienes está... el rollo culebrón, es el rollo culebrón. Es un... Tiene el realismo esta de Stargate. Luis Miguel ni me gusta ni me cae bien. Y pero aún así la te la has visto entera y estás ahí como un junkie a por la segunda temporada. Charlie, mira a Berly, él ha conseguido salir. Tú también puedes. A mí me ha matado la parte en la que él está viendo Luis Miguel a escondidillas mientras pasa completamente de su novio. Por favor, Charlie, no puedes pasar de lo tu que novio para sido, ver Charlie. Luis Miguel. Muy mal, ¿eh? No, pero a ver, esto es algo que también que llevamos, joder, un montón de tiempo diciéndolo. Es un hay series que a nosotros nos pueden maravillar y a otra persona parecerle una pedazo de mierda, y al revés lo mismo. Que Luis Miguel, desde mi punto de vista, no deja de ser un culebrón. Que sí, con el rollo biopic, que si las musiquitas de Luis Miguel, que si toda la trama del padre, que si el de niño... Pero no deja de ser un culebrón. Y hay gente que le puede enganchar mucho más, le puede maravillar, y gente como Flavia, que a los 13 minutos va al Mercadona. Entonces, vale. Ahí tiene que haber pero todo en esta vida. Flavia, omítelo, porque ella es que tiene prejuicios contra Luis Miguel. Sí, pero ya, sabe, ya sabes de mi deporte olímpico de meterme con Flavia. Pero no sé, a ver, yo sí, es un culebrón. A ver, yo entiendo que la serie tenga éxito en México, porque, bueno, pues es una personalidad en México. Pues como si aquí hicieran una serie de Rafael, pues seguramente habría mucha gente que vería la serie de Rafael. Yo sigo apostando porque hagan la de Joselito. Pero tenemos de hecho comentarios también de Tamara León en Twitter, que dice que su opinión es sesgada porque es contemporánea, es mexicana y contemporánea de Luismi. Ya le llama Luismi, entonces hay una intimidad entre sí, ellos. Pero hay luego un comentario por ahí donde dice que bueno, que Luis Miguel tampoco le gusta tanto, musicalmente hablando. Ya, pero dice que vivió las fiestas del Baby O de Acapulco en los 80-90. Su música fue el soundtrack de gran parte de mi generación. Es que, claro, en México es otro rollo. Claro, por eso, tío. Yo entiendo que tenga éxito en México, porque es un artista de allí. Pero, no sé. Fuera de eso, pues es lo que dice Charlie, es una serie que está entretenida. Pero como ser entretenida, como hay 20 millones de series entretenidas, que no sabes. No, y que pues cada uno no tiene... Una especial yo a Luis Miguel. Pero que cada uno luego tiene también sus gustos y sus cosas y te gusta más o menos. Mira, nos vamos a iVoox, a nuestro pasado episodio 132, donde hablamos precisamente de Luis Miguel. Tenemos dos comentarios. El primero es de un 29 de junio, que así firma, y dice: la serie de Luis Miguel sí fue un éxito. De hecho, se comenta mucho de que los millennials descubrieron a Luis Miguel. Sus canciones en Spotify aumentó un 1000% en descargas. Toma. Pues, bueno, sí, como ya comenté en su momento, el 1000% de cero es cero, ¿eh? pero no, pero vamos lo a ver. Digo porque a mí me ha pasado de artistas que no los escucha nadie en Spotify y ponerme yo una mañana en el trabajo a escucharlos y cambiar yo el orden de las canciones más escuchadas. yo solo, o sea. No, pero vamos a ver, que yo que sé, que algo como esto ha hecho que, como dice un 29 de junio, que los millennials han descubierto Luis Miguel y que han empezado a escuchar su música, pues oye, pues bien por ellos, ¿sabes? Y si en este sentido tampoco lo vamos a criticar, pero bueno, que aparte, también comentaba Charlie, esto me viene a lo que decía Charlie de las audiencias, claro, yo cuando comenté que no fueron muy buenas, eran datos que saqué de Wikipedia. Ha sido la única fuente que he mirado en ese sentido. Yo no sé si más adelante ha tenido más o menos, pero claro, me estoy refiriendo a las audiencias de esta de Wikipedia, que fue de emisión en directo en Telemundo, creo que fue. Luego Netflix, obviamente, sí que le habrá dado muchísimo más tirón, que es como cuando hablamos de La Casa de Papel, que fue exactamente lo mismo. En televisión la audiencia fue así muy normalera y llegara a Netflix y en Netflix lo petó. Bueno, tampoco sabemos qué es una audiencia buena en México. No sé, pero yo recordaba que, si no me equivoco, si no llegaba al millón, lo rozaba, estaba ahí, que no... Claro, en comparación también con cifras de las que estamos acostumbrados aquí en España. Y otro comentario que tenemos en iVoox, también en nuestro episodio 132, donde hablamos de Luis Miguel, ojo, cuidado, comentario de Aitor71. Con él empezó todo. Con él empezó todo. Si el comentario incluye un reto, por favor, no lo leas. Yo solo espero, Aitor, si vas a estar por Madrid por la JPod, quiero conocerte y darte un abrazo. Su comentario dice: ya te digo, seguro que Mr. Berlanga se tiró toda la semana cantando Cuando calienta el sol y La incondicional, sin poder sacárselas de la cabeza. ¡Coño, Miki! No, por suerte no tuve ningún efecto secundario con la música de Luis Miguel. Ahí es donde digo, me volví muy loco viendo la serie. Digo, pero por suerte no hubo ningún daño colateral de salir a la calle y estar cantando cualquiera de las canciones que él cantaba, que no eran suyas. Es que cuando calienta el sol ni siquiera la canta bien. Ahí ya no entro, ahí ya, por lo que estábamos diciendo, para gustos los colores, pero es eso, que Luis Miguel, a mi entender, se ha hecho más famoso por versiones que, sobre todo en una segunda época y tal, pero bueno, que ahí están estos comentarios. Para mí Luis Miguel es un señor que era famoso y yo no sabía por qué era famoso, porque yo conocí a Luis Miguel en la época en la que estaba casado con María Carey, y yo no sabía por qué esos señores, ninguno de los dos, ni él ni ella, eran famosos. Porque no me gustaba ninguno, entonces yo no entendía cómo esa gente era famosa. Ya, pero también ten en cuenta, Dani, que es un poco como todo, es decir, por donde los círculos, por donde tú te muevas o la música que tú escuches. Claro, yo te estoy hablando de un Young Dani, igual que está el Young Luis Miguel. Estoy hablando de un Young Dani que le salía esa gente en las revistas y decía, pero esta gente... No, y porque tú no tuviste interés. Claro, pero es eso, tú no tuviste interés en su momento por saber quién eran estas personas y en cambio pues te interesaste pues por otros grupos, otros cantantes, que es lo que nos ha pasado. Ana Obregón y Davor Zucker. Por ejemplo, eso, cada uno en nuestras juventudes ahí nos hemos mostrado interés en cosas que luego más adelante seguramente nos podamos arrepentir o no. Y en nuestro caso, porque yo coincido con Dani, a mí el señor Luis Miguel y su música, pues siempre me ha entrado por una oreja, ya salió por la otra como si nada. Nunca he tenido ningún interés y ya ves, la serie fue un poco por el reto este que nos marcamos, que si no, ni la llego a tocar. Y es más, si se hace una segunda temporada, conmigo no contéis. No, la segunda la va a ver Flavia, no te preocupes. los primeros 12 minutos. La va a ver Flavia, va a traerla, claro, va a hacer la review. Yo espero que Netflix se anime, porque a mí me gustaría mucho, igual que han hecho Luis Miguel la serie, que hicieran algo, pero a nivel España. Leticia Sabater la serie. Ana Obregón la serie. Ahí tienen para varias temporadas. Ana Obregón la serie puede ser muy rápida. O Julio Iglesias. Joselito. Yo creo que más Julio Iglesias. Yo apuesto por Joselito. Bueno, mira, esto mira, lanzamos. Pepa Flores. Mira, lanzamos ahí el reto, pero para los oyentes. ¿Qué serie molaría que hicieran un biopic en España? Biopic, claro, ¿qué personaje español? Marisol. Bueno, que la gente. Totalmente. Que la gente nos comente por nuestras redes. Eso, ahí queda el reto. Así no nos tenemos que pringar y ver ninguna serie. Exacto. Así lo dejamos fácil. Y no sé si queda algún comentario, alguna cosita más que decir o comentar. Que yo recuerde, ¿no? Teníamos un Twitter, ya más allá de todos estos de Tamara y de Charlie defendiendo a Luis Miguel. Tenemos a un Dani, arroba no, no. FFF. Perdón, ¿cuántas veces aquí? FFFane, que nos dice 6 podcasts en 2 días para confirmar que soy un nuevo teleadicto. Con gran. Olé. Y luego el enfermo soy yo. Bienvenido al grupo de adictos a diferentes cosas. Sí que sí. Y luego varios mensajes de Carlos Sogorf, que le mandamos un besito. Y en iVoox nos quedaba algo... En iVoox creo que no, porque como digo... A ver, espérate, que lo había cerrado. Como eran los comentarios estos en el último de Luis Miguel... Y de esto luego ya los anteriores, no, no los últimos programas, no hay ninguno, no. Pues nada. Ya, no nos cambiéis, por favor, la referencia de nuestro blog en Facebook. La verdad, tenemos un Facebook que no, tenemos un Facebook que no tocamos, que está ahí cogiendo polvo. Se toca pero, solo. Pero es que ya está. Pero es que ya está. Si pone que la página web es teleadictospodcast.blogspot.com, que no venga nadie y diga, pues no, y nos ponga el enlace de iVoox. Digo, eso no es una página web, ni un blog. Es un servicio. Claro, se molesta a la Flavia en hacer carátulas para que después. Vamos, por favor. Pero entra al blog. Eso, amor a ver, ¿eh? Exacto, entras al blog que hay unas carátulas muy bonitas hechas aquí por Flavia, muy profesional. Hola. Que además de este episodio no va a hacer la portada, sino que también está editando este episodio. Pues no, sí, la tenemos explotada. Vamos a explotar un poquito a Flavia. Métodos de contacto. Página web: teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico: teleadictospodcast@gmail.com. Twitter: twitter.com/teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook: facebook.com/teleadictospodcast. Y con esto yo creo que ya podemos ir recogiendo los cacharros hasta la semana que viene. Y eso, que si no, Miguel Negrillo nos va a canear como duremos más de dos horas. Cabrón, pues nos estamos acercando. Miguel, vuelve, que te echamos de menos. Ahí. Y nada, pues eso, que nos vamos. Señorita Flavia Bernárdez, que siga usted con su vida, con sus tiendas, con sus muebles y sus series. Por supuesto, todavía me queda por montar el cabecero de la cama nueva aquí en mi oficina, pero bueno, poquito a poco. Ya os mandaré una fotito cuando termine. ¿Una cama en la oficina? ¿En la oficina? ¿Cómo se nota que eres andaluza? ¿A que sí? ¿A que sí? De verdad. Sí, para invitados. Ah, para los invitados en la oficina. Uy, que estoy muy cansado. Claro. Mientras me hace el presupuesto. Me voy a echar un rato mientras usted me hace el presupuesto, señorita. Yéndonos a uno de los rincones del país, señorita. Que tengo una casa muy pequeña. Ay, por dica. Dumacae, muchísimas gracias y esperemos que la próxima grabación no nos pille ninguna conversación telefónica de por medio. Hago chas si aparezco a tu lado. Perdonad. No más sorpresas, que soy un señor mayor. Sí, lo intentaré. Señor mayor Dani Jerez, tenga cuidado con los sustitos, que llega un momento que ya no estamos para estas cosas. Vaya mirando usted de vez en cuando para atrás, no vaya a ver que venga alguien y diga ¡hey! Yo sigo a pie juntillas todo lo que me dice mi jefe, y mi jefe siempre dice: estoy muy viejo para esta mierda. Y yo eso lo llevo por bandera. Tu jefe no será negro con bigote y es policía. Bueno, bigote sí tiene, pero negro no es. Bueno, poco dale tiempo. Algunos días viene negro, eso sí, pero. A ver. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, y de nuevo muchísimas gracias a la gente que para estos premios de la Asociación Podcast, que no me salía, ha votado a Supercultura Freak Show, y está el podcast de finalista y me ha votado a mí a mejor podcaster masculino. Muchísimas gracias también, os comía la boca a todas y todas. Y gracias también a los que han votado Televisión, aunque no estemos ahí. Pues sí, claro. Ay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sus fieles seguidores. Votad por Berli, porque sí, ahora es nuestro representante. Es nuestra representación. Todos, vamos todos con él. Todos somos Berli. Ahí, di que sí. Yo soy Berli. Y nada, que hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Entonces, a ver, ¿qué traemos? Pues nada, chicos. Flavia ya suena como que se está despidiendo. Pues nada, sí. Muchachos. Nada, que de un placer, aquí os dejo en mi sala. Ha sido un placer. A ver, yo, por ejemplo, bueno, me he preparado una serie, pero que da igual, que si se ha preparado otra Dumi y la comenta, guay, ¿sabes? Yo traía una miniserie que estrenaron en 2013, que la vi en su día, y digo, mira, de la BBC, esta de BBC 2. ¿Cuál es? La de Dancing on the Edge. ¿Eh? What the fuck? Dancing on the Edge. Uh-huh. Es una miniserie de esta de plan de la BBC, de los años 30, que habla de un grupo de jazz de Londres y tal. ¡Qué mía! Y no sé, me recordaba un poco el tipo de miniserie de, pues yo qué sé, Norte y Sur, ¿sabes? Y la otra de la BBC está, la de Orgullo y Prejuicio, ¿sabes? Pero en plan, un poquito más elaborado, ¿sabes? A ver lo que vas a decir, ¿eh? Nah, a ver lo que vas a decir, porque Lorena te puede rajar la cara. No, yo creo que a Lorena, que esta Lorena le gusta. Hombre, a Lorena le flipa Norte y Sur y la otra que has dicho. Le flipa, vamos. Yo me he vuelto a ver las tres temporadas de Malviviendo y digo, bueno, estaría bien comentarla, pero está, lo mismo, se puede guardar para otro día. No, pero pues. Que me decís, ya me he vuelto a ver la temporada de Luis Miguel. Y me ha gustado aún más todavía. Me ha gustado más que la primera vez. No, o sea, me he metido en mi perfil de Netflix y he borrado Luis Miguel para que no me salga como. Ah, ¿por qué has visto? Te recomendamos porque viste por Luis Miguel, ponte. Eso. Voy a eliminar todos los registros. Elimino todos los registros de haber visto Luis Miguel. Borra cualquier pregunta. ¿Netflix un botón de la vergüenza? ¿De la vergüenza de haber visto esto? Sí, Netflix. Tiene sí. Un menú de borrar ubicación. Nunca he estado en este puticlub. Borrar que he visto, no sé qué. Madre mía. Sí, pero Netflix lo tiene porque a veces el algoritmo este que tiene, que es una puta mierda, las cosas como son. Te mete luego eso, el a recomendar ahí basura y tal, y eso, déjame en paz. Ay, perdona un momento, me están llamando, ahora vengo. No ha sonado ningún teléfono, qué mentirosa. Pero lo tiene en Vibration. ¿Se quedó un nuevo tono? ¿Vibration? Yo qué sé. Un grupo, una banda de rock. Oye, ¿a dónde iba? ¿Mari Carmen dónde fue? ¿Quién es Mari Carmen? Dumacay. Madre mía. Habla por teléfono, se supone, presuntamente. El mes que viene ya estrena Dumacay. ¿Dumacay la película? Yo estoy fatal, ¿eh? Ya era hora de que tocaba. Doctor Who. Sí, chaval. Estoy fatal, ¿eh? Beli, ¿estás grabando? Sí. Hostia, mierda. Tengo ganas de la nueva de Moffat. A ver. Pues yo regular, de ganas. Ahora mismo, pues yo sí, tengo ganas. Ahora mismo no recuerdo lo que era, pero... Era de la mujer del viajante del tiempo. Ah, sí, pero eso... ¿Qué es? Recuerdo que comentamos que eso iba a ser mucho de mirarse a los ojos y dramar y poco viajar en el tiempo. Bueno, a ver, ¿te has leído el libro? No, ¿cómo voy a leer un libro que se llama La mujer del viajante del tiempo? O sea, pues el libro está tela de guapo. ¿Pero cómo va a estar tela de guapo si el viajero del tiempo estará viajando en el tiempo y la mujer estará dramando? Claro, o sea, tú como te compras... Es un libro sobre una señora que tiene drama. Tú imagínate, el libro que se llame La mujer del panadero. Bueno, pues el panadero estará haciendo pan. Claro, el panadero no sale en la novela, claro. En realidad. Pasará por allí. Sí. Hola, sale, cariño. Sí, qué de trabajo tenía yo en la panadería, Me voy a echar un rato. Vengo reventado, me voy a acostar. Mira, tú di eso delante de Dumacay, Bueno, pues espérate, ahora cuando venga. Espérate, dice que empecemos sin ella, que esta llamada sea larga. Hostia, entonces la llama la madre. Joder. Hostia. Ya ves, chaval. Entre también la llamada. Arnau, dale paso a la llamada. Nos vamos hacia Galicia, donde nos encuentra Dumacay hablando por teléfono. Dumacay, buenos días. Hola, buenos días. Hostia, ¿qué pacha? ¿Qué acento más gallego, Dumacae? Sí, es que me he ido viajando hacia el sur últimamente. Bueno, cuéntanos. Y se me ha quedado sola voz. Cuéntanos, por lo visto, tú empiezas a hablar de series, pero no te atreves a ver más de 15 minutos de un episodio. ¿Pero esa es Dumacae o es Flavia? No. No sé. No, tienes una amiga que no... ¿Qué estás haciendo? Tienes una amiga que no se compromete. No hay palabra. ¿Pero de qué está hablando entonces? ¿De Flavia? Sí, sí, esa es que vaya tela, vamos. Dice que va a ver una serie y ve 10 minutos. Oh, uy. Y luego se va al Mercadona. Gente. Hombre, que se va al Mercadona a montar muebles de Ikea. Se va a montar ahora un canal de YouTube sobre cómo elegir muebles de Ikea. Dani, ¿estás interesado? Sí, sí, me suscribiré. Bueno. Te suscribirá, ¿no? Bueno, vale, vale. Marta, ¿tú qué piensas de todo esto? Marta, ¿quién es Marta? Te tócate, Dani, sí, por defecto. Pues no sé, a mí me parece que es muy difícil montar muebles de Ikea. Claro, porque no tienes dos dedos de frente. Oye, pero es infantil. Que es rubia, pero no pues es tonta. Mira. ¿Cuántos son? Lo que hay por... Son... 7 u 8, no me acuerdo. Bueno, al menos. De 8 capítulos, 6 son relleno, mal vamos. TV Time, vamos a ver TV Time, ¿cuántos son? Sharps. Uy, ¿dónde están ya? Not Watch It. What Next, no. ¿Dónde salen los que ya has visto? Madre mía. Si te preparas tú la aquí. Es que todavía no estoy acostumbrada, son 8. ¿Vale? 8 de sobre 50. Claro, que es lo que si le interesa a cualquiera que está viendo la serie, digo yo, porque bueno, si no... pero la serie va de mucha... Claro, tipo tú, te he estado haciendo una recomendación para ti. Claro, ¿vale? Por eso, si que para mí no. Claro. Para mí no, porque si no, si no explican... Es rollo, ¿tú te acuerdas lo como Doctor Who? Que dice, mira, para empezar de Doctor Who, mírate, el capítulo... De Blink, el no, medianoche. No, para empezar a ver Doctor Who empiezas por el principio, por el capítulo de los maniquís. Sí. Si no te gusta el capítulo de los maniquís, te vas a la mierda y que, ya está. Que lo más probable es que no te guste el episodio de los maniquís. Doctor Who que no le guste el capítulo de los maniquís. A la mierda a todo el mundo. Quien diga que le gusta, miente. A mí me gustan más capítulos maniquís. Yo no sabía nada de Doctor Who, no había visto eso en mi vida, no había leído nada de Doctor Who, me puse la serie, aguanté el capítulo de los maniquís y seguí viendo la serie y no me pasa nada. No tengo tanto trauma como tiene la gente. Muy bien dicho, no sabía yo que te gustaba el capítulo de los maniquís. Muy bien, dale. Ha aumentado. Hombre, mi doctor favorito es Eccleston. Eso es así. ¿Así? ¿Así? Sí. Tú al contrario que todo el mundo, tío. Por supuesto. Ya lo sabes tú que eso es así. Miguel y yo, bueno, yo... vemos belleza en ir contracorriente. Bueno, bueno, en fin. Bueno, de los mejores capítulos de Moffat es verdad que es el. Los niños. ¿Cómo se llama? El de Oh Mami. Ah, ese lo detesto. ¿Lo detesta? Lo odio. Odio ese capítulo. El de los niños de la guerra mundial con las máscaras de gas, ¿no? Eso es una mierda. Con las máscaras de gas, es buenísimo, tío. Lo odio. Lo peor. Bueno, otra cosa que os iba a comentar... Anda, espérate, ¿para qué era? Ah, no me acuerdo. Mierda. Pues sí, estoy de acuerdo. Joder. No, es que quería terminar de Bian Theory, pero quería enganchar con otra cosa y ahora no me acuerdo, tío. O sea, lo tenía pensando... Hostia, da igual. Digo lo de Doctor Who, si queréis, y ya seguimos. Venga. Como que no pega. Y antes decíamos que Dumacae no volvía, pero ha vuelto. ¡Hola! He vuelto. ¿Cómo? Aquí estoy otra vez. Hemos creado un hype mayor que no me podéis dar. Hemos creado un hype el de emociones, ah, que es señor mayor. Que sí, que pues, ¿te has dado cuenta, Dani, cuando apareció? No, porque no estoy mirando otra cosa y estoy mirando el TV Calendar y no estaba pendiente. Perdonad por estos cambios de idas y venidas. Vale. Madre mía, qué carrusel de emociones, por favor. Por favor. Yo ya que tenía la excusa de que no era la única que dejaba tirar a la gente, mierda. Sí, sigue siendo la mal que da, Flavia. Sí, sigo siendo la mala y la impresentable. Esto, pero lo mío ha sido cosas sobrevenidas. Lo tuyo es que pones la alarma del móvil en silencio. Pones la alarma del móvil para que alarme, pero sin molestar. Sí, sí, sí. Las cosas de mi móvil. Sí, tal cual. Oye, estoy mirando The Purg, que está el primer episodio. ¿Solamente está en inglés, a palo seco? Sí, en castellano el 20 no sé cuántos de noviembre. No sabe, pero ni subtítulos. No. No, yo lo he visto con subtítulos. Pero en inglés. Ah, supongo. No, es que es eso, porque estaba mirándolo ahora y es eso. Reparto, tal, género, terror, suspense, drama, subtítulos, sí. English. Idiomas lo de audio, English, ahí, English, ahí, audio, descripción. Disclaimer que te pone que en castellano el 20 no sé cuánto de noviembre, que están trabajando en ello. Ah, bueno, pues nada. Está bien eso, ¿eh? La verdad es que en ese Amazon tiene detalles un poco guays en ese sentido. Sí, bueno, yo... Sí, pero por favor, quitarle el autoplay al player porque me pongo un capítulo y como empalma con el siguiente, que no le da tiempo ni a salir los créditos, no me levanto del sofá. Entonces... Pero creo que más o menos al cuarto para, te sí, lo digo por experiencia. No, no para, no para. Después de cuatro seguidos para. No, no, que sí que... Sí, claro, tú, cuatro sí. O cinco, no sé, a mí hubo un momento en la noche que paró. Eso porque... Miré y dije, coño, son las 2 de la mañana. ¿Por qué no? Porque se me va la tarde. Sí, debería ser opcional el autoplay, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es una putada. Mira, que te puedes levantar y pararlo, ¿no? Pero claro, como es que no empiezan a salir los créditos y nada más que salen los créditos, corta el capítulo y engancha con el siguiente, pues dices tú, bueno, pues ya que ha empezado... Que también está feo que te corten los créditos, eso no se hace. No, me parece muy sí, bien. Sí, es un poco feo, ¿eh? Los créditos hay que abolirlos. Estoy súper a favor de abolir los títulos de crédito en todas las obras audiovisuales. ¿Qué me importa a mí quién ha llevado el catering? ¿Qué coño me importa quién lleva el catering? Es que me da igual. Pobre persona, no, no, lo de los créditos es muy importante para la gente que trabaja en cine. Tienen que salir ahí. Pero no les vale con salir ya en el IMDb, tienen que salir ahí durante 10 interminables minutos. Tienen que salir ahí. Claro, ¿quién lo va a ir a mirar el IMDb? Si eso no sale. Quien lleva el catering no te sale en el IMDb. Pero si es que yo no me leo los créditos de ninguna película, lo corto. Yo sí, yo siempre me quedo a ver quién llevaba la contabilidad. Tú eres producer, pero... ¿Cuántas personas trabajaban en contabilidad? Siempre me quedo a mirar eso. Claro, te quedas esperando a ver si sales tú, claro. Claro, claro.